buscarle. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Mi viejo una vez, me acuerdo, me llevó a ver un partido homenaje que se hacía en la cancha de Peñarol de Valentín Alsina. Y era un club de barrio, Peñarol sigue existiendo, un club bárbaro que hay ahí en Valentín Alsina. Y el partido homenaje era a un número 5 que había tenido Racing, que le decían Palito, y se llamaba Balay. El Palito Balay era el 5 que mi viejo había admirado en la década del 60. Uno de los jugadores flaquitos, ¿no? Esos con patitas flaquitas, por eso Palito. Pero más exquisitos y a la vez más aguerridos que tuvo el mediocampo de Racing y seguramente del fútbol argentino. En ese momento Palito tendría 60 y pico de pirulo, me imagino yo. El homenaje habrá sido en la década del 80. Casi los 90. Y tipo voz cascada, se estaba tomando un moscato acodado en el estaño del viejo club Peñarol. Y para mí, esa fue la imagen del número 5 que yo tenía. Un tipo duro, áspero, que aunque tuviera la patita flaca el tipo, no tenía problema en ponerla. Cuando yo vi ayer al 5 de la selección, un tipo con el pelo planchado, que quiso parar una pelota en la línea de su propio arco, me acordé de Palito Balay. Y pensé, ¿qué me diría mi viejo si estuviera vivo al ver al señor Ever Banega, frecuentador de gateríos, habitué de puteríos en la ciudad de Buenos Aires, un tipo que no tiene nada, nada que lo asemeje a un deportista de alto rendimiento, haciendo lo que ayer hizo en el gol que Bolivia le hace a la Argentina en el debut de la Copa América? Una cosa increíble aparte, porque la pelota era del arquero. Como se había tirado Romero, era del arquero. Un gol en contra de un desastre. Yo, la verdad, no. Mirá que Banega, los campeonatos que jugó en Boca antes de irse, que fue uno, lógicamente, duró 15 partidos. Meses, jugó. Claro. Sí, lo vendieron 20 millones. Se atroló. No sé qué le pasó a ese muchacho. Yo lo veo y no. Pero no, el no. Problema son ustedes los periodistas. Claro, ahora te parás en la vereda de frente. Claro. Ustedes que ven a Messi, creen que eso existe, que ven. Usted sigue insistiendo que Messi es un holograma, es un jugador si virtual. Lo marcan acá, ¿por qué cambia tanto con el Atlántico de por medio ese chico? Acá lo marcan en serio. Pero era Bolivia. A ver, además tenemos ese prejuicio. No era, ni siquiera era Ferro. A ver, seamos claros, ayer empatamos contra un equipo. No hizo 6 ese equipo. No, no. 6 no hizo. Pero sí, pero en la altura. 4.500 metros. Ahí no, pero. Bueno, y ayer nos empató y nos hizo precio. Ahí sos capaz de votar a Del Cel a 4.500 metros. ¿Escuchá? No, lo votaron a Evo Morales. Lo cual quiere decir, entre otras cosas, que están mucho más avanzados que nosotros. Sin duda. Ayer Evo dijo con claridad, el único destino que tiene el mundo si se elimina el capitalismo. Dijo Evo Morales, entre otras cosas. Hay que tener huevo para decir eso en este momento, ¿no? Sí, en el fantástico. Que todos los presidentes latinoamericanos que alguna vez pelearon, seguramente por el fin del capitalismo, lo están abrazando cómodamente desde una especie de neoprogresismo, ¿no? Yo imagino Pepe Mujica, todos los presidentes que alguna vez fueron... Tupamaro. ¿Usted vio la película Últimas Imágenes del Naufragio? Sí, claro. ¿Vio que el personaje, entre otras cosas, iba eliminando palabras que no quería pronunciar más? Yo ya eliminé Progresismo. De mi léxico esa palabra que usted acaba de pronunciar. Pero yo le agregué neo, además. O sea, claro. Como si faltara algo. Como si faltara algo. Así que, como siempre decimos, en la cancha chica del fútbol, de alguna manera se ven cómo funcionan los factores de poder de la cancha grande de la realidad. Y hoy le quería contar, entre otras cosas... ¿Cómo lo extrañamos, Frade? No, yo lo extrañé. Dos semanas sin usted ha sido terrible acá para nosotros. Y la semana que viene voy a estar realmente en una zona muy fuerte, que siempre digo que es iniciático ir allí, que es el norte de la provincia de Santa Fe. Voy a estar 3 días. Y le voy a estar contando, entre otras cosas, lo que pasa con la prostitución infantil en el norte del segundo estado argentino, vamos a estar contando algo del narcotráfico, del saqueo de los recursos naturales. Va a pasar el Día Patrio afuera de siquiera de su propia casa. El falso masaje. Día Patrio. ¿Cómo el falso Día Patrio? Rechazo el 9 de julio como Día de la Independencia. No, te digo, ¿por qué no se quedó allá y salía por teléfono? Nah. ¿Cómo que rechazo el día 9 de julio? Es mentira que el 9 de julio es el Día de la Independencia. Pero escúchame, los chicos están van a ir el martes, le van a decir, señorita, el 9 no es. ¿Empezaron las vacaciones acá? No. Nosotros empezamos las vacaciones. Perdón, ¿en base a qué usted argumenta que el 9 Santa de julio... Santa Fe adelantado, bebé. ¿En base a qué usted sostiene que el 9 de julio no es el día de la independencia? Porque en definitiva es el día de la independencia, así se lo vende en la figurita y en el billiquen. Exactamente, ¿el billiquen dónde se edita? En Argentina, Buenos Aires. No, en Buenos Aires. Aires, es otra cosa. Y es de Editorial Atlántida. Además, después le voy a contar algunos numeritos de Clarín. ¿Usted cree que perdió plata Clarín con el enfrentamiento con el gobierno? Y uno supone parece que sí. Parece que sí, no, ganó más. Ganó mucho más. Así que es un verso que el gobierno está peleado con Clarín. Le fue mucho mejor. Pero mucho mejor, ¿eh? Pero si se viven peleando, Carlos. Pero como no le sacaron. No escuchás a. Se ubicó en el puesto 25. Entre las 1000 empresas que más venden en la Argentina. 25. Antes estaba en el 100 y pico. Ay, claro, eso está bueno, hacer el ejercicio comparativo con no, el no, además pensar Clarín, basta con el verso este que están enfrentados con Clarín, porque cada vez Clarín gana más plata. En todo caso hay que decir, los que se enfrentan con el gobierno gozan de buena salud. Esos números que tenés son facturación. Son facturación. 7.632 millones de pesos facturó Clarín en el año del Bicentenario, en el 2010. A razón de 21 millones de pesos por día. 883.333 pesos por hora, 14.722 pesos por minuto, Clarín. 14.000 por minuto. 722 pesos por minuto. Un par de jubilaciones puede pagar. 14.000 por minuto, muy bien. Por minuto, Clarín. Entonces, lo primero que nos dan los números, como diría Raúl Escalabrini Ortiz, las vísceras de la sociedad, nos está diciendo que el grupo, supuestamente, el emblema de la oposición elegida por el gobierno, goza de muy buena salud y le fue mucho mejor que en los años anteriores. En el año de la reglamentación de la ley de servicios audiovisuales. Y aparte... Acá hay un verso, ¿eh? Hay alguien que está mintiendo y mucho. Aparte ahí habría que analizar bien, Carlos, porque sin duda estoy segurísimo de que las ventas del diario, por ejemplo, bajaron. Y es probable que tenga credibilidad. Pero vos tenés... Estos datos que son muy concretos. Cablevisión también aumentó y mucho la facturación. Cablevisión se ubicó en el puesto 54 entre las 1000 empresas que más. Y venden. Lo que yo siempre digo, Cablevisión es un negocio estratégico para el gobierno, para el grupo Clarín. ¿Sabes por qué? Porque es la plata líquida que le ingresa todos los meses. Es el líquido, el cash, el efectivo. Claro, porque todos los meses tienen que pagar. Todos los abonados pagamos. Exactamente. Eso es el negocio quizá más importante que tiene hoy el grupo. Y después le voy a contar cómo ganaron los bancos, cómo ganaron las mineras. Es impactante. Me interesa a mí el efecto post 125, cómo le fue a las cerealeras, a las acopiadoras de grano, a las empresas que se ligan a la actividad agropecuaria. Cada ¿no? vez tenemos más, Mauro. Cada vez tenemos más. No sabemos qué hacer con tanta plata, en definitiva. Y a nosotros que nos gusta siempre atar cabos, sí. Déjame decirte que los dos equipos que lograron el ascenso, San Martín de San Juan y Sportivo Desamparados al Nacional B, que ganó el Argentino A, están bancados y la camiseta es San Juan Minero. Los dos equipos. Y el equipos. Otro día estaba, ¿te acordás, Gioja? Sí, claro, ¿cómo se lo va a perder? ¿Cómo se lo va a perder? El gobernador. No, ustedes siempre, gente mal pensada. Bueno, le termino la idea. Termíneme. Monedita de 50 centavos. El gran verso de la historia argentina. A ver, no tengo ninguna acá. ¿Qué ¿Qué dice? Tiene la monedita de 50 centavos? La casita de Tucumán. La casa de Tucumán. Sí. Ahora, ¿por qué declaramos como Día de la Independencia aquello que tuvo la menor participación de los pueblos de la Argentina? Pero vos me decís que a Tucumán, a ese famoso y reputado Congreso de Tucumán... No fueron los representantes de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes y Entre Ríos. ¿No fueron? No fueron. Fueron representantes de Capital Federal lo cual se decía que era Buenos Aires, y los otros que tenían que ver con el noroeste. ¿Por qué? Porque la independencia ya la habían declarado estos pueblos. Fue el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, más conocido ahora como Concepción del Uruguay. Vamos, Entre Ríos. Cuando era el verdadero proyecto político de transformación que lideraba, me pongo de pie, José Gervasio Artigas. Perdón, Arroyo de la China. Sí, totalmente. Arroyo, pero escuchaste vos, ¿no, Edu? Pero aparte, Arroyo de la China, tío. Ya ni lo podemos celebrar porque ya pasó. Luis. Yo lo celebré. Pero, yo inicié mi programa de radio diciendo hoy es el día de la independencia. Mi programa de televisión inicia así. 29 de junio del año 1815. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, porque pongámonos de acuerdo. Si usted 9 de julio es un verso. Verso inventado por Buenos Aires para despreciar justamente el artiguismo, arreglar con los ingleses relaciones carnales, despreciar a Belgrano, despreciar a San Martín, matarlo a Güemes, traicionar la Revolución de Mayo. Eso es el 9 de julio. ¿La vio la película de Belgrano? No la vi todavía. No la vio. Ah, la dieron el otro día por la televisión. Dicen que fue fantástica. O sea, linda, la comentamos incluso acá. Qué linda. La tiene que ver, ¿eh? La tiene que ver porque además vos vas a entender esto, te va a quedar más en claro este elemento que vos decís. De cómo Belgrano lo desplaza. Sí, sí, lo desprecian a Belgrano. De qué forma Belgrano es raleado por ese poder central de Buenos Aires, luego de haberlo utilizado para una campaña a la cual, a las claras, él no tenía ni siquiera la dotación ni de hombres ni de elementos como para poder afrontar, y que con total dignidad afronta, ¿no? No, afronta con total dignidad, y allí San Martín dice, mire, muchacho, esto lo tiene que hacer una guerra de guerrillas. Y lo pone al gran guerrillero del norte, que es Martín Miguel de Güemes. Exactamente, exactamente. Bueno, una revelación más de las tantas que Carlos de Frade nos trae acá. El 9 de julio no existe. Es una gran sanata. Es una fecha porteña. Tenemos hoy un programa. A ver, estamos en el sábado previo, en el que podemos hablar, porque es algo que no lo vamos a poder hacer, a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que el próximo domingo 10, no mañana, sino el que viene, los porteños vamos a elegir jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te vota acá? Sí, vos sabés que sí, porque me dieron el cambio de domicilio. Yo me cambié el domicilio cuando vine a vivir acá a San Telmo, hace ya 7 u 8 años, y me lo volví a cambiar el año pasado, pero en el padrón todavía me figura, se ve que no me hicieron el cambio de tiempo, y todavía me figura San Telmo. Yo también voto en Buenos Aires, porque todavía no tengo el cambio de domicilio de San Martín. No me tomaron el cambio de domicilio, que yo ya tenía hecho. Pero bueno, justamente, la ciudad de Buenos Aires va a elegir, y la semana pasada lo comentábamos, entre algunas opciones conocidas, por ejemplo, la de Mauricio Macri, hay un poco más de lo mismo, si usted quiere puede reelegirlo a Mauricio Macri, o algunas alternativas que seguramente usted también analizará, pueden mostrar alternancia en el poder. La de Filmus, vaya uno a saber qué uno entiende por alternancia en el poder, y la de Pino Solanas, que es la candidatura que emerge claramente como la más esperanzadora para buena parte del sector de la ciudad que integramos, los que estamos sentados en esta mesa, y también muchos de los que están afuera y escuchándonos. Por eso vamos a hablar sobre este tema y nos vamos a referir al tema de las elecciones porteñas en una semana en la que hubo mucho movimiento aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo movimiento que involucra al candidato porteño. Más allá de las discusiones sobre si debía hacerse o no un debate y en qué lugar debía hacerse el debate. Son tan lindos los debates, Mauro. Yo te puedo asegurar que son hermosos. Deberían haber debate en todos lados. De todas maneras, hay firmado en la UBA un compromiso. Hay un compromiso que se va a llevar a cabo el miércoles que viene. Están todos los candidatos confirmados, menos Mauricio Macri, que ya rechazó la invitación. Uh-huh. Esa convocatoria, todos los candidatos, no va a ser un debate como tal, sino una presentación de ideas, donde cada uno va a exponer sobre tres temas diferentes, y después va a haber un derecho a réplica que cada uno va a utilizar o para ampliar sus propuestas o para contestar a algún otro candidato. Uh-huh. Y eso va a ser televisado en vivo por Canal 7 y tomado por cualquier señal que quiera tomarlo el miércoles a la tarde. Así es. A las 7 de la tarde. Un candidato, Macri, que se obstina en defender la postura de solo debatir en el canal del Grupo Clarín, en el canal de noticias del Grupo Clarín, que más allá de cualquier otra contingencia, es ni más ni menos que la mirada que tiene un tipo que bastante poco entiende de debate político, porque cada vez que uno lo ve a Macri discutir con sus opositores, nota a las claras que no solo carece de experiencia para jugar ante cámaras con una idea política y en tal caso plantearla como antagónica a la de su oponente, sino también que carece de ideas. A mí me parece, vos ves la campaña de Macri y está todo bien, quédate tranquilo, vamos bien. No, la campaña no propone nada, no hay segundo mandato, no hay agenda de segundo mandato, no existe ni siquiera una continuidad en términos de lo que podría llegar a ser una gestión que a todas luces ha mostrado y sigue evidenciando falencias serias en áreas tan sensibles como educación, salud. Digo, claramente la campaña electoral de Macri es un marketing puro con carpitas de colores y suelta de globos en todos lados, ¿no? Pero lo que me molesta a mí, por ejemplo, particularmente Mauricio Macri, es que haya inaugurado o mostrado, por ejemplo, el Arroyo Maldonado esta semana, cuando faltan 4 días para la elección. Está bien, convocó a Aníbal Ibarra, a los ex jefes de gobierno, Jorge Tellerman, que hoy son sus oponentes, pero la verdad que si abrir el Arroyo Maldonado, mostrar las obras y decir que ya se está saneando a 3 días de las elecciones, perdón, a una semana en realidad, determinada la campaña electoral, me parece que eso también tiene que ver con manejos de campaña. Ahora, la pregunta inquietante, o en todo caso la del abogado del diablo, ¿por qué dicen las encuestas que está primero? Porque seguramente hay una buena parte de la ciudadanía porteña que entiende que es la mejor opción, indudablemente. Yo no quiero descreer... Frente a estos conceptos, sí, tan fuertes que hemos, desde hace años, venimos escuchando, denunciando y diciendo desde sobre la hora, ¿por qué pesan tan poco en una parte gruesa del electorado porteño? Y porque hay gente que muchas de las cuestiones que nosotros criticamos o que para mí son contundentes las cosas que se dicen en el programa sobre por qué no habría que votarlo a Macri. Te digo, por ejemplo, entonces tanta gente... Mauro, vos debes tener mejor los números. ¿Sabes cuánta gente, cuántos porteños se atienden en los hospitales porteños? No. El 30% de la gente que se atiende en los hospitales porteños es porteño. ¿Por qué? Porque mucha gente de la provincia, del primer cordón, viene... Claro. Atender por una cuestión de necesidad. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto de la salud pública que nosotros criticamos y demás, al porteño prácticamente no le interesa. Es poco percibido. Mirá. Se utiliza mucho más en la zona sur, lógicamente más careciente, pero en todo el cordón norte y este, no le interesa demasiado. Es probable en todo caso que después esto madure y el domingo tengamos una sorpresa en donde Macri realmente se ha cuestionado como debe ser por estas cuestiones tan neurálgicas que se han planteado en el programa desde hace 3 años. En cualquiera de los casos, aún la proyección más entusiasta, a Macri lo rechaza. Con la proyección más entusiasta, 7 de cada 10 porteños no quiere saber nada con Macri, lo cual no es poco, y lo que va a significar, seguramente, todos coinciden en esto, los analistas, un escenario de balotaje en el que Mauricio Macri va a tener inconvenientes para avanzar, sea cual fuere el oponente que quedase en pie. Claro, hay un 70% de oposición. Mínimo. O por lo menos, o sea, de rechazo. Macri está oscilando en sus proyecciones entre el 30 al 35, pero hay algunos que sostienen que tiene incluso menos, y probablemente haya una elección muy pareja en la que Macri podrá quedar primero, pero va a tener que competir un par de semanas después con un oponente que le va a hacer sombra, seguramente. Sí, a la respuesta de a quién no votaría de ninguna manera, digo, es el que mayor respuesta positiva, digamos, que no lo votaría nunca, tiene en la gente. Nosotros hablábamos recién... Claramente no votable. A ese no lo votamos. Pensá, Negro, que a veces hablamos nosotros los porteños, hablamos... Y acá tenemos un rosarino. Y uno hablaba de el Arroyo Maldonado y qué sé yo. Si este programa lo están escuchando en Santa Cruz, por ahí no tienen en claro, y no tienen por qué tener en claro, que el Arroyo Maldonado es un arroyo entubado que corre por debajo de una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, que cada vez que llueve se inunda o permite inundar por su desborde a un montón de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y este ha sido un problema endémico que el entubamiento y ahora el canal aliviador que inauguró Macri el otro día aspira, esperemos, a solucionar. Pero volviendo al tema estricto de la elección, me interesa destacar que hay un montón de elementos sobre los cuales a Macri se lo ha protegido. Esta semana la justicia declaró la falta de mérito para avanzar con el procesamiento de Macri y uno de sus exfuncionarios en una causa muy sensible que tuvo que ver, tal vez se acuerden ustedes, con que había una brigada que salía a las noches a la ciudad de Buenos Aires a torturar pobres, a agarrar a los pobres que estaban durmiendo en la calle y a cagarlos a palos y a echarlos de los lugares en donde estaban durmiendo, me imagino que no precisamente en búsqueda del placer. Bueno, hubo un procesamiento, hubo una causa judicial, y esta semana el juez que entiende en esa causa dijo que ni Macri ni su funcionario estaban involucrados. ¿Y quién nos ordenaba? ¿Quién nos ordenaba eso? Ese es el punto y ese es el principal cuestionamiento. Y en la otra causa en la que Macri está involucrado seriamente es en la de las escuchas telefónicas, en donde no solo se lo involucra a él, sino a la persona a la que él, se acuerdan ustedes, defendió y sostuvo como jefe de su flamante policía metropolitana, Jorge Elfino Palacios, que anteayer, en su declaración testimonial, admitió él que espiaba a dirigentes opositores, que estaba investigando a dirigentes opositores y buscaba, entre otras cosas, su situación patrimonial, dónde vivían, qué propiedades tenían. Claro, dijo que era porque quería demandarlos porque lo habían ofendido. Espero que el juez Ollarvide no crea en esta burda patraña que Jorge Elfino Palacios el otro día elaboró como estratagema para tratar de zafar de lo que seguramente se viene, que es una condena. Ahora, todo eso no puede pasar inadvertido a la ciudadanía porteña. Es lo que uno entiende, es lo que uno supone. Claro. Vamos a ver, en este programa vamos a hablar mucho de la Ciudad de Buenos Aires. Perdónenos, Perdónenos, usted que siempre defiende los postulados de un federalismo centralista. valga la redundancia, valga la contradicción. Y después, dos o tres líneas sobre River. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Qué va a decir de River? No tengo tanto. No traje el Guardián. Miren, el Guardián es una investigación buenísima sobre los negociados que hay en River. Impresionante la cantidad de plata que se rifaron en River. Y que el legislador y abogado Marcelo Parrilli, de la izquierda, que es socio de River, ajá, ya había denunciado el año pasado y sí, que había hecho una denuncia penal para hacer la auditoría. Y que ahora nunca pidió la detención de Pasarela. Uh-huh. Exacto. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana. Por supuesto, también nos vamos a referir al tema Bolivia. No al partido, no al partido, no. A la presencia de Evo Morales el otro día en la Argentina. Estuvo aquí el presidente boliviano. Y por supuesto, al impacto que ha tenido a nivel internacional y particularmente regional el anuncio sobre esta grave enfermedad que padece Hugo Chávez Frías, el presidente venezolano. Y también vamos a recorrer las provincias y también vamos a hacer todo lo que usted sabe que hacemos en este programa que se llama Sobre la Hora y que va aquí, por M990, hasta las 11 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas. Si usted quiere consultarnos, una es bien porteña. No tiene ni que marcar nada más que lo que yo le voy a decir. Nada, 0-3-4, nada. Que además le sale más barata la llamada. Depende de dónde nos escuche. Bueno, pero por eso, digo, para nuestros porteños queridos, el 4535-5900. Pero si llama, por ejemplo, Carlos de la Plata, va a tener que marcar el 011-4535-5999. Llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo mar. No me preguntes si hace mucho que le espero un café que ya está frío y hace varios ceniceros, aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. soledad de soltería. Son 30 abriles ya cansados de soñar, por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. Café La Humedad, Villar y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, Villar y Reunión, el sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco la poesía que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Uno de los más lindos tangos de Cacho Castaña, interpretado magistralmente por el polaco Roberto Goyeneche, Café La Humedad. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Hace un frío de cagarse, le digo. No quiero ser así de brutal, pero si a usted se le ocurre salir en este momento, nosotros, con total respeto, no se lo recomendamos. Porque está muy fresco, 2 grados, 4 décimas bajo cero la temperatura. Y aun cuando mi amigo del Frade siempre tiene como una especie de resistencia a que uno lo diga, me parece que es un dato que suma hoy decir la temperatura. No sé. Me va a criticar, yo sé que me va a criticar, me va a decir, no sirve de nada, que la temperatura, que la gente, si tiene frío, que salga y que se dé cuenta, que se ponga un pullover cuando vaya al patio, no cuando escuche la radio. Siempre me decís lo mismo, pero yo me veo la obligación de... Hace frío. Y ya en invierno. Pero además, usted está abrigado, que usted es un hombre... Pero tengo una remerita de mangas cortas después. Livianita. Bueno, 8:30 de la mañana, vamos a meternos, negro, a... ¿Cómo no? A analizar un poquito esta situación de la realidad internacional, realidad de nuestra patria latinoamericana, de la mano de un compañero al que creemos y respetamos mucho, que es el secretario de Relaciones Internacionales de nuestra CTA, Adolfo Fito Aguirre. Hola Fito, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien, todo bien. Aguantando el frío. Sí, y sufriendo el partido de ayer, que la verdad que nos dejó a todos con un sabor de insatisfacción, ¿no? Esperábamos un poco más del seleccionado nacional. Sí, bueno. Pero me imagino que el que estaba contento, por lo menos ayer, era Evo Morales, ¿no? Me parece que sí. Se debe haber ido a dormir con una sonrisa de oreja. No, y además la declaración que había hecho previo es que no nos goleen mucho. Esa fue la declaración previa de Evo. Y casi nos comemos una sorpresa más grande de la que ya nos llevamos con el empate. Pero hablando de Evo, justamente, estuvo en la Argentina Evo Morales, No sé si está todavía, me parece que ya se volvió, porque no lo vi ayer, por lo menos no lo mostraban en el palco en el partido. ¿Qué significancia tiene en este caso lo que vino a hacer el presidente boliviano a nuestro país? Bueno, hay un viejo proyecto en América Latina y fundamentalmente en el Cono Sur, que va de la mano de cómo desarrollar infraestructura para sacar, digamos, recursos, materias primas por hacia afuera, digamos, ¿no? Y el tema energético es un tema central. En este caso, en este ciclo, el tema gas juega un papel importante porque es cierto que, aparte de que sirva para la industria, etcétera, juega un papel interesantísimo porque es un déficit que tienen los países, digamos, ¿no? Y más con estos fríos. Siempre hay un informe de FETERA que conduce Rigane, donde plantea, digamos, el faltante, digamos, de gas. Y en este sentido me parece que es un dato importante que se haya podido avanzar en este tipo de obras. Uh-huh. Digamos que combina, por el ciclo en el que estamos, beneficio social y sigue fortaleciendo el viejo proyecto denominado IIRSA, ¿no? Que está basado en invertir en infraestructura para un esquema extractivo de productos primarios, y en eso tienen que ver las carreteras, el esquema, digamos, de pasos que hay que conectan a San Pablo con Chile, ¿no? Lo que era la discusión del corredor bioceánico y bueno, y todas las represas, etcétera, es un viejo proyecto como fue el proyecto Santa Fe 1, Santa Fe 2, de preparación, digamos, de América Latina y fundamentalmente de Sudamérica o del Cono Sur y de la comunidad andina. No excede a ningún presidente, eso es lo que quiero decir. Claro. O sea, que puede haber sido Color de Melo, Menem, o puede ser Dilma, Cristina, porque son viejos proyectos que tiene tanto sectores imperiales como las principales multinacionales del mundo que tienen inversiones en América Latina. Uh-huh. Y por lo tanto la consecuencia es que se benefician ellas y se perjudican los pueblos, eso está diciendo Fito, más allá de las presencias de presidentes que hablan por lo menos otro discurso. Sí, en este caso puede, por el ciclo en el que estamos, hay un, digamos, como una parte que va a beneficio de la comunidad, digamos, ¿no? Que puede servir para que después haya redes de gas domiciliario, pero centralmente ese nivel de inversiones o como el gasoducto del sur que planteaba Chávez, tienen que ver con un viejo proyecto que tiene casi, arrancó casi en el 1991-92, que lo hicieron estos lobbies privados que son los que diseñan el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que está basado en una fuerte inversión de infraestructura pensado para las cuestiones extractivas. ¿Y por qué no avanzan en dirección contraria entonces los presidentes como Evo Morales? Bueno, es que muchas veces el esquema de inversión, los proyectos, digamos, en realidad no todos nacen desde las órbitas de los estados. ¿Ustedes recuerdan el puente Colonia-Uruguay? Sí. En realidad no era un proyecto de integración pensado ni por el Estado uruguayo ni por el Estado argentino. Era un lobby portuario que planteaba la búsqueda de puertos de aguas profundas, ¿no? Y estaba en mejores condiciones el puerto de Montevideo y el puerto de Santos. Uh-huh. Entonces, ese puente que se hablaba de la integración, que iba a comunicar, la velocidad, etcétera, estaba pensado desde esas características. O sea, hay lobbies que preparan determinados proyectos que los acercan a los gobiernos, o lo que se está haciendo en Perú, ¿no? Que también todo el tema de gas está impulsado por el medio de la selva, no por el Estado ni el gobierno peruano, sino que son empresas de estas de las grandes que tienen todo un plan que lo vienen desarrollando hace muchos años, no es que es ninguna novedad. Lo que cuesta esa creer es la milanesa, después sí. Está el show del beneficio y el beneficio para Bolivia, porque eso va a ser ingreso también, convengamos, para una parte del ingreso va a ser para el Estado boliviano. Lo que a mí me cuesta creer es que este tipo de gobiernos no patee el tablero de este esquema de inversiones de los privados, aunque sean grandes multinacionales, Fito. Sí, no, es que por eso te digo que podés poner, qué sé yo, te doy otro ejemplo, para sacar mercancías del norte de Brasil por el lado, por dentro de Brasil hasta llegar a un puerto, se tardaba 14 horas. Y con una inversión que se hizo por el lado de Venezuela, de puentes y de carreteras, se tarda 4 horas. Yo imagino, a ver, pensando, haciendo un ejercicio... O sea, para sacar, es para extraer. Digamos, está clarísimo. Para la integración, que se conecten, se interconecten los pueblos. Sí, es como el que estamos ahora soportando de Pascualama a Veladero, en donde está el Estado chileno, el Estado argentino, pero subordinados a los intereses de la Barrick. Totalmente. Bueno, eso es un otro esquema. Bueno, de eso hay montones en Latinoamérica, cantidades. Bueno, pero espera, pensaba, haciendo un parangón histórico que... Entonces hay alguien que miente, Vicito, acá hay alguien que miente. No, pero es que, digo, pensándolo en términos históricos, que a vos, Carlos, te gusta tanto, lo que vos estás contándonos es que estamos reproduciendo un esquema que en el siglo XIX se dio también con el tema de los ferrocarriles y los británicos, por ejemplo. Exactamente. Esto de que de construir, en ese caso, vías férreas, tendientes a ubicar los lugares donde había riqueza, tanto del modelo agroexportador, fundamentalmente, hacia los puertos. Eso es lo que también deja un nivel de ingreso importante. Hay un asociativismo entre ese nivel de obras y recursos para los estados, o sea que no es contradictorio, en el sentido de que tenés determinados boom en algunos ciclos económicos. En este tramo tenés, por ejemplo, acá el boom sojero, o sea, imagínate, Rosario es la meca donde llegan camiones y trenes. Uh-huh. O sea que si hay que hacer obras desde ese lobby, tiene que ver con eso. Está bien, pero claramente no está pensado en un país que de acá 20, 30, 40, 50 años pueda cambiar de modelo. Es... No, sigue habiendo gente que se calienta con braseros y con leña. Claro, exacto. Claro, porque además el modelo extractivo en la Argentina no ha dado grandes ganancias para la población en general, Fito. No, por eso. Después de esa gran obra viene una obra intermedia que es la red de gas domiciliario. El tema es quién lo hace y quién lo paga eso. Claro. Pero bueno, yo lo que digo, a diferencia de otro ciclo, es que puede haber, en este caso, por algún nivel, digamos, de superávit, digamos, en los estados, un nivel de beneficio social en este ciclo. En otro ciclo era todo, por ahí, ganancia o especulación, digamos, a morir para un sector, digamos, el sector que buscaba maximizar ganancias. En este ciclo, digamos, hay un nivel de superávit en algunos estados que puede, si hay voluntad política, digamos, aprovechar estas grandes obras para tener algún nivel de beneficio social. Qué interesante. Bueno, una mirada muy particular y muy, muy interesante que queríamos compartir con nuestros oyentes. No quiero despedirte, Fito, sin antes preguntarte por... No un tema de análisis médico, ni siquiera un tema de análisis que pudiéramos denominar para las páginas de sociales, sino claramente un impacto que pueda llegar a tener a nivel internacional, a nivel latinoamericano, la forma y la situación que está atravesando Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Nos referimos a su estado de salud, que fue comunicado por él mismo, escuetamente, esta semana, en relación a este tumor que lo estaría afectando. ¿Cómo crees que puede impactar esto en el escenario latinoamericano? Y la verdad que un nivel de dirigente de esas características, polémico, digamos, trabajador permanente, digamos, con sus ideas, etcétera, deja un espacio digamos, vacío temporal en el que la especulación va a estar a la hora del día. Uh-huh. Espero que su salud juegue para el lado de la salud y que sea una cosa controlable, ¿no? Así lo esperamos todos. Si no, va a ser complicado. Uh-huh. Fito Aguirre, Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, gracias por este contacto con Sobre la Hora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Te mandamos un abrazo muy grande. 42 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas si te querés sumar. Si usted quiere opinar, quiere un montón de llamados. Mira Alejandro Weber. 4535-5900. Weber, como si fuera una bandera. Dice, mirá, mirá todos los llamados que hay. 011-4535-5999. Usted tiene un montón de números ahí. Qué ganas que tengo. En un ratito me los va a contar, me los va a contar. Dale. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Para mí es cortadito, sacame. Sí, cortadito. ¿Vos querés uno doble? ¿Doble? ¿Doble? La maquinola sí, que tenemos ahí. La máquina de café que tenemos. Huelga de amores, divididos. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Ay, ay, ay, 9:15 de la mañana, estamos... ¿Qué, a mí, ¿sabes qué? Si hay algo que a mí me desvela es el tema tecnológico. A mí la tecnología me... Yo me puede, yo vos sabés que soy un tipo que vivo conectado con Twitter, con Internet, con... Internet, me gusta Internet, como digo. Es medio correntino, ¿no? Sí. Blackberry... Uy, lo que aprendí hoy, ¿qué esta aprendió? Semana. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Sabe de dónde sale el término guarango? ¿Guarango? No, la verdad que no. Del desprecio al guaraní. Mirá vos. Y como todo aquello que tenía que ver con los guaraní era despreciado, terminó siendo guarango, sí, aquello feo que no se permite, porque no se permite lo guaraní. En la actualidad, sí, hay empresas constructoras que le prohíben el empleo a aquel que hable guaraní. ¡Epa! Pasa en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Rosario. Cuando te dice idioma, vos tenés que decirle castellano. Suponete, no se te ocurra decirle... Vengo de Corrientes. Ojo, que si me hablo una palabra de guaraní, lo echo. Esto es un informe que se ha hecho de colectividades, sí, sí, correntinas que están asentadas en Rosario y Buenos Aires, que a mí me impactó mucho. Así, uh-huh, que Guarango deriva de así, de guaraní. Fíjate vos el desprecio y cómo eso se mantiene en el presente. Dicho sea de paso, ya que estamos con esta cuestión de la etimología y la mencioné recién, ¿sabés lo que es Blackberry? O sea, ¿sabés a lo que remite la palabra Blackberry? No. Blackberry es una combinación de dos palabras que se ha hecho una, que en inglés significa, llamémosle así, cereza. Más que cereza, es como una frutita, el berry, chiquitita y redondita. ¿Pero black no es negro? Negra, Blackberry sería, sí. ¿No? Bueno, tiene que ver y remite. Blackberry le decían a los cuando los esclavos en los algodonales en Estados Unidos los tenían a los negros, les ponían una cadena con una bola negra justamente para que no se rajaran y le llamaban Blackberry a esa bola negra. Es la de los dibujitos. La bola negra con la cadena de los esclavos. Sí, sí. Bueno, exactamente. Le ponían una de esas. En realidad más que nada, no era ni siquiera de metal, era una piedra media tallada, oscura, sí. Y le decían Blackberry a eso. Y algún gaucho el otro día me mandó esta reminiscencia que tiene justamente, claro, para que aquel usted, modo de esclavitud con este, usted ¿no? Está atado con el Blackberry. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y ahora hasta satelitalmente te pueden ubicar, ¿eh? No se te vaya a ocurrir hacer una macana como la que yo haría si ella me dijera que sí. Ay, qué macana me mandaría. Un macanón. Ay. Y hoy está. Lo detendrían con muchos Blackberry. Con pitos y matracas. Ay. Más pito que matracas. Si usted la viera hoy con sus calzas azules. ¡A comerla! Ajustadas, ceñidas a su cuerpo. Ay. Botas negras. Ay. Oh. Me acaba de mostrar la pescadería completa, mi delicia. ¿Cómo me hace? ¿Cómo me hace? Vuelvo. Es ella. Está con nosotros. Yo quisiera que estuviera conmigo. Ay. ¿Por qué te la tomas, negro? Ya me voy. Se me hace Beber, vamos. Beber. Sí, ahí voy. Dame una cervecita. Buenos días. Buenos días, Mauro. Ay. Oh, yo me pongo tan nervioso que me caigo de la silla, mire. ¿Cómo anda, Palmeiro? Muy bien. ¿Usted? Bien. ¿Cómo me elonga usted? ¿Vio? ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿No vieron lo que elonga Palmeiro? Palmeiro elonga. Es de porrita, Palmeiro. Ella puede estirar su pierna y colocársela detrás de la nuca. Exactamente, las dos. Usted imagine, en esa pose de loto. No, me da impresión, ¿eh? Yo le digo que me da impresión. Bueno, Palmeiro, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Mauro? Salgamos de acá porque... Estoy un poco enojada. La verdad que me dio impresión, le cuento. Me dio impresión. ¿Por qué está enojada? Estoy enojada porque comenzó la semana de la dulzura. Sí. Y acá nadie... Y no trajimos nadie nada. Nadie me trajo nada. No trajimos nada. Seria denuncia. Pero nada. Quiero un... A ver, aunque esta, sea... ¿Esta qué? Esta, acá... La media luna. Hay una media luna que está señalando... Bueno, un terrón de azúcar, aunque sea algo... Vamos a ¿algo? Conseguir algo. No, si bueno, a... ahora sabe qué, ahora ya no lo ahora, quiero. No. Bien, mujer, tenía que ser. Sí, que sí, lo parió, sí, ¿no? Sí. Bueno, llama a la gente, ¿sí? Llama y muchísimo. Bueno, mirá qué bien. Llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. No tenemos esa cuestión del Facebook y esas... La cuestión del, del Internet. ¿Cómo es? Internet, sí, sí. Hijo de puta. Sí. Sí, nos buscan por Facebook... Como Sobre la Hora, y ahí publican en nuestro muro. Y en el mismo Facebook, si lo invitan de amigo a Carlos del Frade, ya publicó hace un par de horas los números de facturación de las cerealeras, al sí, menos, sí. ¿Eh? Qué hijo de puta, te diste temprano para ponerte pusiste sí, sí. Qué tan demente del Frade. Bueno, ¿y qué dicen los oyentes? Marcelo de Morón, Macri es un inepto, pero hay otros personajes que no predican con el ejemplo sobre la educación pública, como Cerruti y Sabatella, que defienden la educación pública, pero mandan a sus hijos a escuelas privadas. Son unos hipócritas. Además, Sabatella traicionó a De Genaro y se colgó de la pollera de Cristina. Ajá. Estaba pensando, a ver, si hay contradicción en esto, ¿no? Yo también defiendo la escuela pública y Ariel no fue a un colegio público. Estoy pensando, ¿no? Ahora, yo no soy funcionario público, pero pregono la defensa de la escuela pública. Lo que a veces a uno le hace ruido es cómo uno puede encaramarse en defensor de un estamento público cuando no es usuario habitual. O sea, yo tampoco lo imagino a Macri asistiéndose, no sé, en el Hospital Fernández, claro, aun cuando sea de los mejores establecimientos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, o en el Santoyani. Uno entiende que tal vez tengan la cobertura médica de una prepaga. No sé si hay contradicción. ¿Hay contradicción? ¿Ustedes creen que sí? ¿Se plantea esa instancia en la cual el funcionario público tiene que... Me acuerdo de una frase que utilizaban mucho los suecos para definir a su sistema público de salud, en donde lo principal que ellos destacaban era el carácter igualitario que tenía. Porque en el hospital público pare la reina y pare el tipo más pobre, o la mujer más pobre en este caso, del Estado sueco, porque está a cargo del Estado. Y tal vez esa sería la idea, ¿no? Que todos tuviéramos la misma posibilidad de acceder al mismo servicio, con la dignidad que corresponde como ciudadanos, ¿no? Jorge de Barracas: Macri prohibió a los hijos de los inmigrantes que reciban educación pública y que no tengan los documentos en regla, pero pueden llevarse a su casa las notebooks. Discriminación. Bueno, el negocio de las netbooks, porque en realidad son netbooks que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, ya lo hemos contado, ¿no? Es realmente alevoso y ha tenido y tiene una vinculación estrecha con su relación directa con el grupo Clarín. Laura de Chacarita: no creo que hayamos tenido independencia nunca. Nunca festejó ni el 9 ni el 25. Y digamos, dos... Que ¿pero no que festeje entonces el 29 de junio? El arroyo de las conchitas. ¿No? Arroyo de la China. Ah, de la China. ¿Qué la dijo? Bueno, la China también tenía conchitas. Pero sí. Sigamos, sigamos. El número dos... Nosotros estamos peleando contra todos los historiadores... Y mira el flanco que damos. No, terminamos con el libro de historia de un cabaret. Y Laura dice: que no me dejen de lado a mi candidata, que encima de todo es mujer. ¿Quién? ¿Quién es? Cristina. Ah, muy bien, bueno, muy bien, muy bien. No la dejamos de lado. Si todos los sábados nos ocupamos de marcarle cosas. Señora, vamos. Nitza de Formosa. Nitza, nombre Toba. De Formosa. Mirá que bien. No, acá no puede hablar, acá. Espera que se me cae el... ¿Qué le pasa? El mouse. Está vivo. El ratón. ¿Cómo tiene los ratones? Sí, no, tira full. Tiene razón, por ¿cómo medio. Está? ¿Qué lo tiró? Bueno. Avanti. Nitza, entonces, de Formosa: me encantó haberlos descubierto. Son periodistas objetivos y comprometidos con lo que piensan. Bueno, muchas gracias. Lindo llamado desde Formosa. Qué hermoso. Jorge de Berizo: ¿por qué los diputados lanzaron esa ley vergonzosa de eficiencia energética? Los que conocemos el tema estamos avergonzados. La pregunta es, ¿qué país queremos? Muy bien. Estamos de acuerdo con la pregunta. Alberto de Barrio Norte: ¿pueden hacer un comentario sobre la fórmula presidencial de Pino Solanas? La fórmula... Ah, lo de Alcir Argumedo. Y Jorge Cardelli. Bueno, a ver, seguramente vamos a hablar en un ratito y vamos a preguntarle a quienes tienen... militancia activa y participación política directa en una de las fuerzas políticas que participa del armado en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una opinión, si ustedes quieren yo se las transmito, porque no, en ese aspecto no tengo demasiado para ocultar al respecto. Cada uno de mis compañeros puede o no coincidir con esto. A mí no me pareció una idea feliz la de construir una fórmula presidencial al calor, entiendo, con todo respeto lo digo, de lo que podría llegar a interpretarse como un malentendido político en el armado y en la construcción que se está proponiendo este Frente Amplio Progresista, que había lanzado 15 días antes otra fórmula presidencial encabezada por Hermes Wiener. Al margen de los colores y de las diferencias, uno tiene la impresión, yo la escuché con atención a Alcir Argumedo, incluso tuve oportunidad de hablar con ella la semana pasada a través del diálogo telefónico en una emisora colega en la que trabajo, y ellos sienten, en aquel momento por lo menos, que se los había excluido, que se los había dejado afuera de un armado político. Esa lectura indudablemente forma parte de un análisis que yo no estoy en condiciones de hacer con toda la información, pero sí, a las claras, me da la impresión que la construcción de un armado político tan ambicioso como es el del Frente Amplio Progresista, debería tener menos mezquindades en términos de lo que son las aspiraciones de candidatos y de ubicación en la lista. Uno sabe que en la política hay de estas cosas y finalmente termina aceptándolas. Pero bueno, esperemos que esto no se trasunte o que no se traduzca o no trasunte en una ruptura de lo que para nosotros se convertía y se constituye en una esperanza clara de justamente construir una alternativa al PJ y al UCR, algo que en la Argentina nunca llegó a buen puerto y esta es una buena posibilidad. Y déjame marcarle también a nuestro oyente y para todos un dato político de esta semana. El martes se presentó formalmente y en un acto político la fórmula presidencial de Hermes Wiener con Norma Morandini en el Paseo de la Plaza, aquí en la Avenida Corrientes. No es un dato menor que Pino Solanas, a pesar de haber armado su fórmula presidencial, haya estado presente en ese acto del que participaron los principales dirigentes del armado del Frente Amplio y Progresista. Esto es Margarita Stolbizer por la provincia de Buenos Aires, junto con Víctor de Genaro, Luis Juez, el cordobés que estuvo aquí también, y a eso se sumó Pino Solanas esta semana y en el Paseo de la Plaza. Yo agrego mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con la fórmula presidencial Alcira Argumedo, Jorge Cardelli. A mí me parece que expresa un proyecto de transformación profundo y que ojalá sí coincido absolutamente que de cara a futuro sea lo más amplio posible. De eso estoy totalmente de acuerdo, porque es muy probable que ahora no se hayan dado las posibilidades de un acuerdo más amplio, Mauro, pero lo que queda claro, lo que también dijo Ale, que no se han roto los puentes ni mucho menos. Pero me parecen dos tipos brillantes, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli, realmente brillantes. Y realmente comprometidos con la transformación de la Argentina. Augusto de Monte Chingolo, el frío aumentó mucho por el pecho frío de los jugadores argentinos. Y hay mucho de Newell. El frío vino desde La Plata, dice Augusto de Monte Chingolo. Para. A ver, repasemos. Por lo menos bueno, a Messi lo va a poner en primer lugar. Messi no me va a decir que es de Newell. Pero Messi ya sé de Newell. ¿Quién hizo el gol en contra? Ever Banega. De Newell. También ¿cómo Ever Banega? De Boca. Bueno, ¿de dónde empezó? ¡Newell! ¡No! Sí, probó Newell. Madre, si con 18 años estaba en la primera de Boca. Le va a echar la culpa a Newell de todo. ¿Quién más? ¿Quién más estaba? El 10, ¿cómo se llama el pibete? ¿Quién es el 10? ¿Messi? El 10, no, Messi. No, pero no se llama. ¿Cómo se llama el pibete? El único que canalla de full, Di María, que no la embocó en... Es el único que sabe jugar al fútbol. Escúchame, pero si se choca, si se choca las piernas, corre para adelante y agacha la cabeza y choca... Sí. Es increíble, está muy fanatizado usted, ¿eh? ¿Quién lo parió, eh? Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar del torneo Nacional B que se viene, que me parece a mí... ¿Qué negocio que le dieron a TIC? Qué lindo. Yo ya se lo decía, ¿se acuerda que le decía qué negocio que tiene TIC? Pero digo, futbolísticamente te digo casi que está más atractivo el Nacional B. Perdón, van a intentar sacárselo igual. Y ya me parece lo, que ya sí. Ya lo anticiparon. Sí, ya lo anticiparon. El propio Mariotto dijo que por ser los partidos de River... un partido de interés nacional y popular, va la señal pública, Canal 7, va a comprar los derechos de los partidos de River. Bueno, ayer un diputado, Ariel Pacini, un diputado del Frente para la Victoria, que es platense y fanático de Gimnasia, presentó un proyecto diciendo... Si River es interés público y todo, Gimnasia también. Así claro. Que yo pido que el Fútbol para Todos también transmita Gimnasia en Canal 7. ¿Cómo vamos a ascender? Vamos a salir primero. ¿Sí? Gracias a todo esto. Un dice? Mensaje sí, más. Dejamos de ser los más grandes. Qué desastre. Dale. Iris de Palermo, de fútbol entiendo poco, pero de otras cosas sí. A Messi no sé por qué lo trajeron, ni siquiera canta el himno. A Pastoruti, ¿para qué le trajeron? Yo sí estoy. Le pego una cachetada. Mirá. Eso es cierto, yo ayer en el ámbito familiar estaba viendo. Primero, Messi no cantaba el himno y después la versión que cantó la Sole, una asquerosidad terrible. No le gustó la sensación. A capela, nadie la podía seguir porque tenía unos giros de canto raro, paraba, seguía. A lo mejor desastre. Tiene razón Eduardo, nuestro pero no lo sabe y si no lo sabe. ¿Tiene no la obligación sabe? De saber el himno, Messi? Sí, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Sí? ¿Vos crees que lo sabe? Sí. No me mire así. A ver, perdóname. ¿Cuántos años hace que se fue Messi? Que juegue en España. Me importa. Pero mira, si no lo sabe. Que juegue en España. Ustedes son los que quieren... ¿Qué importa? O sea, ustedes no quieren jugadores. Quieren guerreros. ¿Qué quieren? Soldados de la independencia. ¿Qué carajo? Que son jugadores de fútbol, viejo. Ganan plata. No están por la camiseta. Y vienen a ganar guita. Y nosotros nos creemos todo que los tipos ponen... ¿Pero cuántas bolsas se llevan estos muchachos? No, sí, por la Copa América menos de lo que ganan en cualquier otro lugar del mundo. Pero déjame marcarte dos cositas de la transmisión ayer. Era redundante cómo enfocaban en primer plano a Daniel Scioli con su mujer en el palco junto a Aníbal Fernández, ¿no? Ambos candidatos en las próximas elecciones, ¿sí? Daniel Scioli para su reelección como gobernador y candidato a senador, cabeza de lista, Aníbal Fernández por la provincia de Buenos Aires. Eso. Y por la otra, porque hay para todos, en el medio de la cabecera popular del Estadio Único de La Plata, un dato que se perdió. Yo estaba mirando justo y se empezó a desplegar una inmensa bandera argentina. De Narváez, ¿no decía? ¿Viste? De Narváez decía. Exactamente eso quería marcar. Una vergüenza, una bandera argentina que tapaba toda la cabecera popular. Y cuando empezaron a desplegarla, decía Francisco de Narváez, Mónica López, que es la fórmula para la gobernación bonaerense. Lo que no se vio es que había un gurrumín que estaba comiendo chuenga y que tenía una banderita chiquitita que decía, esto es el Bícer, pero esa no la mostraron. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. La canción de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor, en este caso interpretada por Catu Pecumachu. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, Delfredo, empieza a pagar la deuda que contrajo con nuestros oyentes. Pero cómo no. Y con nosotros mismos. Es los un gusto, números. Es ver. Un gusto. Usted sabe que espero con ansiedad siempre el mes de junio, porque en el mes de junio la revista económica más especializada de la Argentina, más característica de la cuestión económica en el país, que es la revista Mercado, que se edita desde la década del 60, publica siempre el ranking de las 1000 empresas que más venden en la Argentina. ¿Qué más facturan sería? La que más factura. Ajá. Entonces, a partir de eso, nosotros después hacemos el análisis de cuánto factura por día, cuánto por hora, cuánto por minuto, para justamente oponer esa cantidad de dinero a la que nosotros facturamos, si somos, por ejemplo, monotributistas, en donde estamos casi 4 millones de argentinos en ese universo de monotributistas, con lo cual se puede hacer una comparación clarísima, y ni hablemos con los ingresos de los jubilados o de los trabajadores en general. Y voy a empezar, si dijimos que la mentira de la historia argentina se resuelve en la monedita de 50 centavos, porque allí está la Casa de Tucumán como si fuera realmente el lugar de la independencia, el billete de 20 pesos es sorprendente. A ver. El billete de 20 pesos, ¿a quién lo tiene? A Rosas. Juan Manuel de Rosas. Claro. Usted da vuelta el billete de 20 pesos y ¿qué tiene? Un famoso óleo, la reproducción de un famoso óleo de la Vuelta de Obligado. 55 bergantines ingleses tratando de ascender por el Paraná, en ese recodo maravilloso que dibuja la cintura del río Paraná a la altura de San Pedro, en la Vuelta de Obligado. 20 de noviembre de 1845, las tropas de Martiniano Chilaver, entre otros, Lucio B. Mancilla, y el gauchaje le ponen cadenas para que no pasen los ingleses. Pero a pesar de ese fenomenal heroísmo, que se recuerda en la historia argentina como el Día de la Soberanía, los ingleses ganan. Los ingleses ganan la batalla. Es una derrota. Es una derrota. Hablando. ¿Por qué se recuerda la derrota? Si bien se puede reconocer la victoria, los ingleses cuando vuelven son derrotados por 200 familias gauchas. 4 de junio de 1846, la batalla de Punta Quebracho, sur de la provincia de Santa Fe, Puerto General San Martín. Allí hay un monumento nacional que recuerda la batalla de Punta Quebracho, donde nosotros le ganamos a la primera potencia imperial del siglo XIX. Eso no lo sabe nadie, ni los santafesinos lo saben. Pero ¿sabes qué está allí? En ese lugar del Monumento Nacional a la Victoria contra el Imperio. Me imagino. Cargill. Me imagino. Cargill está ubicado allí. Con una terminal portuaria a metros para sacar todo lo que... Desplazó el Monumento Nacional, que es una cruz, que dicho sea de paso, bueno, es el peor de los monumentos. Estorbaba. Claro, lo cierto es que desplazaron. Ahí está Cargill. Y Cargill cada vez factura más en la Argentina. El año pasado, Cargill facturó 19.380 millones de pesos. 54 millones de pesos por día. Me estás dando el top 5, digamos, me estás en los primeros 5. El 4 en este caso. El número 4. 2.200.000 pesos por hora. Y escuchá, 37.384 pesos por minuto. 37.384 pesos por minuto. En esta Argentina del kirchnerismo, que supuestamente es revolucionario, transformador, latinoamericano y popular, en donde hay un accidente laboral por minuto, mientras un obrero por minuto se accidenta en 60 segundos, Cargill, en forma paralela por minuto, factura 37.384 pesos. Esta es la Argentina de verdad. ¿Cuánto gana un obrero, por ejemplo, un trabajador? 3 lucas ganará. Vamos. 7.720.000 trabajadores. Sí. 7.720.000 trabajadores ganan 2.200 pesos para abajo. Bueno, hagamos un por mes. Vamos a hacer un promedio. Vamos a poner 3.000, si querés, porque por ahí habrá un montón que ganen más de 5, otros que ganen 4. 3.000 pesos. Lo que factura Cargill en un minuto es lo que vos, que ganás 3.000 pesos, ganás en un año. Es insólito esto. Claro. Un laburante con su fuerza de trabajo, 8, 9, 10 horas por día, en un año, gana lo mismo que Cargill en un minuto. Sí. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. A ver, Carlos, porque yo agarro Clarín hoy, por ejemplo, y dice, la carta de lectores de un jubilado que firma Norberto Vespoli, y dice, ¿cómo vivimos con 40 pesos diarios? 40 pesos diarios, mira. 40 pesos. A pesar de mis años, tengo 70, nunca dejo de admirar la destreza y la facilidad de palabra de los políticos, dice. Bien. 40 pesos diarios. Estamos hablando de simplemente dividir por 30 los 1.200 mangos que cobra cualquier jubilado, ¿no? La mínima es de 1.200 pesos hoy. 40 pesos diarios. Y por otro lado, ya que estás hablando de Cargill, sigo hojeando el diario Clarín y hablando de esto de quiénes son los ganadores y los perdedores y de cómo son las falsas peleas, Carlos. Un título de Clarín hoy dice: mensaje de Guillermo Moreno a Cargill. Este negocio no es para ustedes. Y hablan de la venta de un frigorífico que tiene Cargill, que tiene que deshacerse. Pero como el mensaje de Moreno, intimidatorio, entre comillas, o amenazante, no hace que Cargill deje de facturar, o lo contrario. No, o en Cargill todo caso lo que le dice, claro, lo que le está diciendo Moreno es: el frigorífico es otro nicho de negocio, lo maneja otra gente. En esto no se metan, ya con lo que tienen les sobra. Fíjate vos, por hora, ese jubilado gana un peso por hora. Si lo dividís por 60 al peso, no tenés manera de nombrar que es el milésimo de centavo que recibe por minuto un jubilado. Milésimo de centavos por minuto. Y en forma paralela, por minuto, un accidente laboral en la Argentina, por minuto, y por minuto Cargill, 37.384 pesos. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana. La Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires se declaró en estado de asamblea permanente y convocó a una jornada provincial de lucha para el próximo 7 de julio. En tanto, le exigió al gobernador Scioli que disponga la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias. Para hablar de este tema, hemos convocado a nuestro compañero, el colorado Oscar de Isasi. Hola, Colo, ¿cómo va? Buen día. Muy bien, che. Así que plata para comer hay. Sí. Mirá, justamente le dije a la chica, no importa, enganchalo porque le va a interesar escuchar lo que Carlos estaba refiriendo sobre la facturación de los grandes grupos económicos en la Argentina, que como quedó demostrado, y queda demostrado en estos números que son oficiales, Colo, siguen ganando y ganan cada vez más. O sea que hay, el tema es que hay que ir a buscarla, hay que tener decisión política, e incluso se resolvería el problema de los trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ni más ni menos. Que hoy justamente, ¿a qué se remite? ¿Cuál es el planteo? Bueno, te cuento, nosotros en la última reunión de Consejo Directivo Provincial hemos definido una jornada provincial de lucha, como vos bien decís, con actividades regionales, reclamando la reapertura de las paritarias en la provincia de Buenos Aires, porque el último aumento salarial no solo fue insuficiente, sino que fue devorado por la inflación. También estamos planteando que se nos devuelva los descuentos efectuados a los trabajadores que participaron en los paros convocados por nuestra organización y que fueron se les descontó arbitraria y autoritariamente de parte del gobierno provincial, y también por la sanción de una ley de asignaciones familiares provincial que tome como piso la ley nacional, pero que la mejore. Por ejemplo, que elimine los topes en el cobro de las asignaciones familiares. Esto es importante porque en el último aumento el gobierno provincial, lejos de aumentar el monto de dinero para el pago de las asignaciones, se ahorró un 60% por los topes al pago de las asignaciones familiares. Y hoy tenemos hijos que tienen la misma edad, los mismos sueños, juegan en las mismas plazas, y sin embargo valen distinto por el tope que puso Cavallo en su momento, en la década del 90, a las asignaciones familiares, y que se replica aquí en la provincia de Buenos Aires. También reclamamos para los trabajadores municipales aumento salarial, convenio colectivo de trabajo para los trabajadores municipales de los 135 distritos para que se democraticen las relaciones laborales y se termine con el uso del poder que hacen los intendentes, la restitución del 3% de antigüedad a los compañeros municipales. En el 95 se le quitó con una medida de la legislatura provincial, nunca más se le restituyó. Y por supuesto el pase a planta permanente de trabajadores provinciales y municipales que hoy tenemos por ciento desarrollando tarea de convenio, que sin embargo no tienen ni los mismos derechos ni obligaciones que aquel trabajador que está dentro de la ley. Y en el caso de los trabajadores nacionales, de los organismos nacionales, el rechazo del 24% en cuotas que el gobierno nacional entregó como aumento, y por supuesto pedir la reapertura de las paritarias en el Estado Nacional para discutir salarios más acordes a la realidad de los trabajadores y la familia. Colo, ¿cuánto ustedes tienen un registro de qué cantidad de trabajadores en todo el estado de la provincia de Buenos Aires hay en esta situación de precarización que vos apuntás? En el estado provincial, se ha disminuido. Nosotros en la última gestión hemos logrado pasar a planta permanente más de 17.000 trabajadores, 7.000 de ellos en salud. Ajá. Y lo hemos hecho, yo esto quiero dejarlo claro, lo hemos hecho no por medio de un trámite. Siempre hemos tenido que salir a la calle, primero para exigir que los pasen a planta, después para que avancen los expedientes y después para que firme el gobernador. Esto ya ha sido el proceso de pase a planta permanente de los trabajadores que se encuentran en relación precaria. Todavía nos quedan, que son compromisos paritarios que asumió el Estado provincial en marzo, el pase a planta de muchos más que tienen expediente iniciado, y lo que sí planteamos con claridad es que no se siga ingresando por los mecanismos informales. Hoy la provincia de Buenos Aires sigue ingresando trabajadores por mecanismos informales. Claro. Precarios que terminan siendo enfermeros de haciendo tareas de enfermero de planta, practicantes rentados que terminan siendo trabajadores administrativos de conocimiento técnico importante que terminan haciendo trabajo de planta, planes jefe y jefa que terminan haciendo trabajo de planta, donde sí hay un bonzón importante de trabajadores precarizados y en negro, es en los estados municipales. Alrededor del 40% promedio, en algunos casos alcanza el 60% de la planta y en otros disminuye al 25%, son precarizados. Uh-huh. Jefes y jefas, contratos basura, becas, prácticas, todos los nombres de la fauna precarizada que puedes encontrar, ahora los encontrás trabajando barriendo las calles, los encontrás juntando la basura, los encontrás en las unidades sanitarias trabajando de enfermeros, uh-huh, trabajando de técnicos, los encontrás de administrativo, los encontrás haciendo trabajo de trabajadores municipales. Donde más se agrava es ahí en los municipios. Colo, te pierdo por algo que debe tener que ver con la línea telefónica. Fíjate que en todo caso estés... ¿Escuchás? Ahí te escucho bien. Por último, te quería preguntar, ¿qué tipo de modalidad va a tener la medida de fuerza, en este caso, que van a tomar el próximo 7 de julio? Regional. Nosotros planteamos esta jornada de lucha con actividades en las regiones. ¿Qué tipo de actividades? Que van desde cortes de ruta, pasando por actos en las puertas de los organismos, asambleas, radios abiertas. La idea es que se exprese en la calle y en términos públicos la decisión de ATE y los trabajadores del Estado de seguir peleando para mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. Y bueno, un dato importante de que se puede es lo que vos venías planteando acá. Oscar Di Sassi, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, gracias. Le damos un dato de yapa, Oscar. Dale, llévate uno para Oscar, el fin de semana. Escuchá este dato de lo que significa el manejo del Banco Provincia de Buenos Aires. A ver. ¿Facturó el año pasado el Banco Provincia de Buenos Aires 4.707 millones de pesos? ¿Sabe lo que significa eso por minuto? Más de 9.000 pesos por minuto. Así que da la sensación que la Provincia de Buenos Aires genera dinero suficiente como para blanquear a todo el personal que ingresa de esta manera precarizada en los municipios. La Argentina no es Marruecos, ¿no? Que de alguna manera, si no tuviera el turismo, está condenado a comer arena. La Argentina es un país inmensamente claro, rico, cuya riqueza está concentrada en pocas manos. Por eso nuestro objetivo es construir la fuerza necesaria para que podamos ir a buscar esa riqueza y redistribuirla y tener un futuro mejor. Sin duda. Un abrazo grande, Colo. Un abrazo grande. Chau, secretario gremial de ATE, el hombre, Oscar de Isasi, pasó aquí a través de los micrófonos de Sobre la Hora. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900 y 011-4535-5999. Sombra en el alma, demasiados sueños de amor sin lograr, demasiado palabrerío en discursos vacíos, demasiado ansiar. Demasiado yo les prometo, demasiado infierno para un corazón que sueña con darte su abrigo y salir de ese olvido a otro mundo mejor. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiado paco en el pecho, demasiado llanto para esta canción. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiada sangre en la sed, demasiado llanto para esta canción. Demasiada madre con pena, demasiada espera, demasiado alcohol, demasiada histeria en la calle, cuánta policía tapándote el sol, demasiada infancia sin niño, demasiado frío de promiscuidad, brindándote en las noches buenas la cruz y las balas de tu soledad. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiado pacto en el hecho, demasiado llanto para esta canción. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiada sangre en la cena, demasiado llanto para esta canción. Demasiado anhelo, demasiado amor. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás apretando? ¿Demasiado fresco era? No, estaba... Demasiado, bueno, demasiado fresco, está viejo, ¿qué tanto? Cero grados de temperatura, demasiado, Víctor Heredia. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes. Ay, no. Pero claro, por supuesto, a ver, comportarse, viejo. A comportarse, alumno de Genaro. ¿Qué es esto? Andás tirando. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Estás tirando papelito acá en la clase. Sí. Ah, y también si la nena viene y. Claro, uno viene con la manzana, viene con la manzana frotada para la maestra. Y nosotros, claro. Ay, Dios mío. Va. 25 bueno. Pasan de las 9. ¿Cómo le vas, Genaro? Buen día. Buen día, bien. Buen día. Qué contento, ¿eh? Qué linda campera trajiste hoy, ¿eh? ¿Viste? Qué es una campera que me regalaron en China. ¿En China? En China. ¿Cuándo estuviste en China? Estuvimos hace 3 años con Pablo Micheri. Uh-huh. Fue un encuentro de dirigentes sindicales del mundo por el tema de una convocatoria a algunas representaciones, uh-huh. Una delegación muy importante. Tuvimos ese honor. La delegación fue recibida por Hu Jintao, así que y tuvimos una reunión con él, así que para que, digamos, de alguna manera valorar el nivel. Y fue 10 días impresionante. Uh-huh. La verdad, conocer China. ¿Y te trajiste una camperita? No, una camperita no. Vos sabés que no hay ningún acto ningún acto que hayamos estado o reunión en donde los chinos no nos hicieran regalos. Y las cajitas o los estuches donde nos hacían los regalos eran un regalo en sí mismo. Eran hermosos, o sea, era un problema. Esta campera, llegamos y nos regalaron esta campera porque dijeron que íbamos a ir a la muralla china, así que hacía frío. Así que debe ser una experiencia impactante conocer países como China. Debe ser una cultura diferente. No, a mí me parece dos cosas. Yo dos veces tuve la oportunidad de ir a Asia, una a Hong Kong, Malasia, Tailandia, y después a China, a varias ciudades. No tenemos ni idea la dimensión, digamos. A mí me sorprendió, siempre volví y dije, ¿cómo puede ser que donde está la mayoría de la humanidad, donde se generaron las culturas más importantes, las religiones más importantes, las filosofías más importantes, ni siquiera ocupe en nuestra cabeza un análisis de 3 minutos por día? O sea, donde está la mayoría, India, China, todo el... estamos hablando de cosas, dimensiones espectaculares. Y lo que me sorprendió de China, más importante, es que no se puede discutir nada sin pensar en colectivo. Vos ahí no tenés condiciones de discutir la salvación individual. No existe la salvación individual. No existe. Sí, por supuesto existe, hay, cada uno se la rebusca. Pero la política solo se puede pensar en millones. En millones. Cada decisión que tomás implica millones. ¿Te imaginas una corriente interna que tenga el 10%? Son 100, 150 millones. Maneja 150 millones, claro. Una corriente interna. Un poquito. Como dijo la China en el Congreso de la CTA. Le traigo el saludo de 375 millones de afiliados. Cachita, sí. 28 pasan de las 9. Ahí, llamados, ¿a qué teléfono, señora? Muchísimos, al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Llamó Laura de Chacarita, la señora, la oyente que había llamado antes, y nosotros entendimos que su candidata era Cristina. El error que cometemos. El error que cometimos. Como dijeron, bueno, a la señora, bueno, dijo... Claro, la va la mujer, a la mujer, entonces dijo, enseguida relacionamos, la relacionamos. Cristina, ¿será? Exacto. En realidad no es Cristina, sino que es Miriam Bregman, candidata por el Frente de Izquierda a PT. Ah, muy bien. Hecha la rectificación. Y hay más mujeres candidatas. Y hay más mujeres. Alcira Argumedo. Uh-huh. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Exactamente. Mario de Barracas, me adelanto a los acontecimientos para septiembre y le pido a Cristina el 20% de aumento a todos los jubilados y que la Corte obligue a la ANSES a pagar todos los juicios. No podemos esperar más. Ya lo obligó. Ya le sacó la resolución de que tiene que pagar. El que no paga es el ANSES. El que desoye, claro, a la Corte Suprema es el Estado, en este caso el ANSES. Carlos de Flores, Mauro, ¿en qué lugar se hace la proclamación de Pino y a qué hora? Oh, me mataste, muy bien. Van a cerrar la campaña, me parece, de Pino Solanas. El jueves, me imagino. Esto va a ser el martes que viene. El martes. A las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí presentes. En el Palacio Rodríguez Peña. Ahí va a ser en la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy lindo, muy, muy emblemático de la ciudad. Ahí el martes a las 18 horas se hace el cierre de campaña de la fórmula Fernando Pino Solanas, Jorge Seltzer. Antonio de Lanús, tengo 2 hijos asistentes sociales en Lanús. Los chicos son violentos, están perdidos. ¿Cuándo van a hacer algo para estos chicos a los que les falta contención para rehabilitarlos? Sobre el partido, dice, así como cantan el himno, nos va en el fútbol. Claro, la misma gana. De Lanús el hombre, ¿no, Antonio? Sí, de Lanús. Pensaba, cuando hablamos de la necesidad de revitalizar ese circuito, ese entramado social que está totalmente dañado, la falta que hacen no solo centros para prevención de situaciones como, por ejemplo, pueden ser las adicciones, sino también ámbitos como había hace algunos años, y esperemos recuperar los clubes, los lugares de reunión donde los pibes se juntaban, ¿no? Pero esto es lo que nosotros decimos, acordar de hace años, Ministerio de Deporte, como hace España. España puso instructores primarios de deporte y por eso hoy los españoles ganan en todos los deportes. Uh-huh. España tiene 25.000 instructores primarios de deporte. Acompañan el desarrollo de los chicos a partir de los 4 años. Alemania tiene 5.000 y es la segunda potencia europea que lo sigue. ¿Cuál es el resultado? Después se ven todas las prácticas deportivas. España está ganando en todo. ¿Por qué? Porque decidió una cuestión estratégica. El deporte con la educación y la salud acompaña desde la primera edad a los pibes. Uh-huh. Eso es maravilloso. Fabián de Aedo, las empresas constructoras no permiten hablar guaraní a los peones, pero los jefes hablan en inglés o portugués. Exactamente. ¿Qué es esto? Pregunta Fabián. Sí, tiene razón. Tiene razón. Qué bueno, qué bueno. Y le tienen miedo a la cosa que dicen en guaraní, ese problema. Claro, claro. Alberto de Sarandí, con el tema de la escuela, cada uno manda a sus pibes donde corresponde. Ajá. No importa lo que vos hagas, es lo que vos hagas por los demás. Si mandan a sus hijos al colegio pago, está muy bien. El problema son los demás, dice Alberto. Está bien, está bien, está bien. Esto es respuesta a un planteo que nos formulamos sobre si el funcionario público tiene obligación de mandar al hospital público o asistirse en el hospital público o enviar a sus hijos a la escuela pública. Está bien, me parece bien la respuesta. Creo que me representa bastante la respuesta de Alberto. Los teléfonos. 4535-5900 o 011-4535-5999. Hay un Facebook. ¿Un qué? Un Facebook. Sí, un Facebook, un cara libro. ¿Cara libro tenemos? Pero por supuesto, somos Sobre la Hora, nos buscan así, publican en nuestro muro, ven las fotos, estás hermoso, Mauro. Muchas gracias, muchas gracias. Están las fotos del sábado pasado, que tuvimos la visita de Manuel Callao, acá en piso, para ver todo. Qué lindo, bueno, usted se lo merece, ¿eh? Lo mejor de nosotros ahí en el Facebook. No me sale Facebook. Facebook. Ahí está. Facebookear, diga. Tuviste bien lo de BlackBerry, ¿eh? Muy bueno. Sí, que estas cosas. me lo contó el otro día un amigo por a través del correo electrónico. Bueno, vamos, Tano. Vamos, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la provincia de Buenos Aires? Bueno, la verdad que dentro de un ratito nomás, vamos a hacer un plenario donde va a haber un balance sobre todo el cierre de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de Unidad Popular que presido, hasta este Frente Amplio que se está organizando. Pero déjame decirte que más allá de que siempre uno pretende más, quiere más, entiende, he aprendido un par de cositas en estas discusiones. Yo voy con mucha prudencia porque me parece que hay que aprender. Lo electoral es parte de la construcción política, no es solamente la política, es parte, es una expresión y hay que aprender. Estoy cada vez más convencido que en todos los lugares existen dificultades, mezquindades, egoísmos, porque eso forma parte de si estamos en esta sociedad de la competencia. Pero aún en los ámbitos más comunes, más transformadores, también existe. Y si es fácil perder el rumbo si uno no tiene claridad de objetivo. Uh-huh. Y la mejor forma de tener claridad de objetivo es hacer que protagonice la gente. A mí me parece muy importante el saldo primero que saco de todas estas discusiones, estos cierres, es que uno de los compromisos que tenemos que tomar en los frentes que vamos a construir es elecciones directas para la elección de candidatos. Claro. Cada vez me convenzo más, porque después todo es opinable. Todos son compañeros muy valiosos, todos son compañeras muy valiosas, y a uno le gusta más uno que a otro, y no se puede juzgar quién tiene derecho, porque eso es una cosa opinable. Hay que construir representaciones por elecciones directas, y en última instancia hay que ir a ganar al que va a ser el protagonista fundamental de nuestra transformación. No se hace política con algún iluminado, sino se hace política con millones organizados, con un objetivo concreto. Y ese es el compromiso, es el ida y vuelta, es el protagonismo. Primer definición que yo sí creo y comprometo de que vamos hacia eso. No puede haber democratización de un frente de una perspectiva futura y resulta que eligen cuatro en una pieza. El dedo de alguien no es la garantía de nada. Por supuesto que, dada la circunstancia, a veces uno acepta las condiciones y trata de sobrevivir y está bien, pero una vez, dos no. Porque si no hay un dedo más mágico que otro. Uh-huh. Así estamos viendo las cosas que pasan. En segundo lugar, me parece que hay una sorpresa muy importante. Así como hicieron acá, parecía que la única mujer era Cristina. Bueno, la única candidata es Cristina. Bueno, y había tres más ya. Bueno, también se van a llevar la sorpresa en agosto primero y en octubre después. Todos dan por sentado los resultados. Todos. Sí. Ya está escrito, sale todo. Bueno, se acabó. En la provincia de Buenos Aires, en donde uno camina, donde uno ve, y también en el país, hay una rediscusión de cuál va a ser el futuro. Y a medida que se acerque la elección, va a ser más grande todavía. Más importante. Y creo que va a haber sorpresa. En la provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros estamos trabajando fuerte, estamos lanzando la campaña en estos días. Margarita Stolbizer se ha colocado en una instancia con este frente, donde estamos los compañeros de Libre del Sur, con Vicky Donda, Jorge Ceballos, nosotros. A mí me han honrado con encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Los compañeros del socialismo como Ricardo Cucovilo, compañeros que como el GEM vienen de una cultura radical y que están avanzando, el PTP. Bueno, me parece que estamos abriendo una instancia y que uno ve que empieza a discutirse. Tenemos una base muy sólida que se expresó el otro día en el Teatro La Plaza, cuando vino Luis Juez, cuando, además de los que nombré, que hablamos, también habló Claudio Lozano, que estuvo realmente brillante, exponiendo todo un programa de lo que debe ser, para nosotros por lo menos, Tumini, Margarita, Norma Morandini, con esa profundidad en cuanto a la perspectiva ideológica, y Viner, que planteó cosas muy sentidas, muy importantes. A mí, como dice Luis Juez, no lo traemos para que anime una fiesta de cumpleaños, no lo queremos para otra cosa. Por ejemplo, para que saque lo que contó ahí, porque puede tener dificultades, pero él sacó lo que estaba soldado en la plaza frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe, que era la reja. Las rejas en Santa Fe estaban soldadas, la sacó. Y es una vergüenza que haya rejas frente a la Casa Rosada. ¿Cómo es posible que haya rejas de un gobierno nacional, popular, revolucionario, transformador, democrático? Recordemos que esas rejas se pusieron después, ¿te acordás de lo que pasó en el 2001? ¿No? El sí. Temor del poder a que el pueblo avanzara sobre la Casa de Gobierno. El poder, es así como lo del cabildo abierto, ¿no? Pero es como si el sindicato tuviera rejas. Viste, voy a decir que yo nunca estuve de acuerdo con que hubiera reja, hubiera no te dejaran entrar, porque voy a decir, ¿cómo es esto? Si es de ellos. Y había uno que decía, no, pero te van a. Nosotros en ATE pusimos todo vidrio, me acuerdo cuando pusimos. Al principio dice, bueno, pero te lo van a romper todo un día. Y dice, si son de ellos, lo van a tener que pagar igual, es una huevada. Nunca rompieron los vidrios, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece que es importante, y las prioridades. O sea, ese espectro que es amplio, que ojalá sea no solamente amplio, sea plural, democrático, transformador, como yo planteé en la plaza, realmente ojalá que se amplíe y que seamos millones. Y para eso, ojalá que seamos portadores de ese pensamiento. En mi caso, provengo del peronismo, que no tiene el cepo y del PJ en este frente. Uh-huh. Margarita, como Luis Juez, o como Claudio Lozano, o Margarita, que viene del radicalismo, ojalá que, y no tiene el cepo la UCR, o la izquierda, donde también hay cepos, este estalinismo partidocrático que cree que es dueño de la verdad absoluta y entonces arreglan tres lo mismo que en los otros lados. Acá no apareció, acá no hay en este frente. Claro, lo planteé el martes en la plaza, eso no nos exime de tener el bichito del neoliberalismo adentro. El enemigo no está en el compañero de enfrente. El enemigo se nos metió a cada uno de nosotros, por lo menos a mí. Yo peleo todos los días contra, en mi cabeza contra el no se, contra la resignación. Ese contra es el no se puede. Te iba a preguntar cuál es el enemigo. Ese. Es el que se te metió en la cabeza. No se puede, hay que resignar. El que se te metió en el corazón. En que los demás son siempre culpables, uno tiene que estar desconfiado. Ah, no, si no lo hago yo, no sirve. Y entonces el ego es muy importante en eso. Entonces la desconfianza o la mezquindad está en el corazón, se nos metió en el corazón. O se nos metió en las tripas, es el miedo, el terror de la dictadura está ahí. Hay que transformarlo en coraje para salir a organizar. Entonces la pelea es también con uno adentro. Y cuando uno empieza a pensar eso, empieza a pensar que la unidad... no es una cosa no solamente imposible, sino imprescindible lograr. Y que la falta de unidad no es neutral. Uno se puede quedar con la razón. Es verdad. Y está bien en algunos momentos. Pero en el campo popular hay que hacer todos los esfuerzos por la unidad. Porque uno tiene que avanzar con el colectivo, ¿no? Como decía el Che, el ritmo de la patrulla lo determina el más lento. Claro. Por más que uno sepa, no gana nada uno solo. Y la falta de unidad no es neutral, se mide en que siguen muriéndose los pibes de hambre y los viejos antes de tiempo. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos por la unidad. Por eso es un dato interesante que Pino haya tenido, y ojalá haya rectificación, con todo respeto, de el profundizar esta unidad. Por eso vamos a estar el martes todos nosotros apoyando a quien creemos es la perspectiva de transformación. Claro que se van a ir acomodando los melones adentro del carro a medida que avance, no se puede tener todo claro, pero empezó a haber un proyecto colectivo diferente. El 23 de octubre para mí va a haber alegría, lo dije ahí. Y el 24 fiesta, porque empieza una esperanza en marcha. Ah, sí, vamos a gobernar Argentina, no tengas duda, vamos a gobernar. Habrá alguno que no le gustará, pero vamos a gobernar. Tenemos que gobernar la Argentina para los argentinos y no para los vivos. Yo venía escuchando a Carlos y bueno, se cae el tema de quiénes son los beneficiarios, quiénes son los dueños. Perón decía que en política uno está tan sobreinformado que hay que saber quién se beneficia con un hecho para saber quién es el dueño de la política. Bueno, es Cargill. Es la patria sojera, es la patria hortícola, es la patria financiera, es la patria petrolera, es la patria minera que gobierna la Argentina a través de los gerentes y que es hora de que los que somos mayoría privilegiemos el interés de esos pibes, de esos viejos, de esos jóvenes y de nuestra potencialidad. Termino diciéndote que estuve en un encuentro de los pueblos originarios, de la Secretaría de los Pueblos Originarios, que es Verónica Willipán. Uh-huh. Ahí estuvo Félix Díaz. Estuvimos en compañeros de distintas comunidades. La CTA es la primer central que tiene una Secretaría de Pueblos Originarios, de relación con los pueblos originarios. Y hicimos muchas reflexiones sobre eso. ¿No? Muy bueno, pero quiero que se sepa, Félix Díaz ganó 630 a 320 en la comunidad la representación. Los punteros, la guita que puso el gobierno nacional y el gobierno de Infran fue impresionante, las cosas que hicieron. Norita defendió la urna. Para que se contara, la llevó, no la quiso soltar porque era la garantía, y ganaron. Y Félix Díaz decía que no, los últimos tres días no hizo propaganda, no entregaba nada, los otros se entregaban cosas, y dijo, la verdad, yo confiaba en que la gente no iba a dejar que la sangre derramada de López fuera en vano.

Una buena costumbre. Vamos por la positiva. Me interesa esto, mucho. Me interesa mucho esto. El planteo. Porque yo no te imagino. No me lo imagino en la Cámara de Diputados, Víctor. Todavía no me lo imagino agarrando un despacho, sentándose ahí. Y no me lo imagino en un debate, pero tengo unas ganas de verlo en un debate parlamentario. Pero al margen de esto, ¿no? Porque uno indudablemente hace política y ocupa el lugar que le corresponde o que la fuerza política que uno integra le dice y el pueblo le dice. Ahora, vos. ¿Qué pensás llevar como planteo de discusión? ¿Qué te parece central que el Parlamento debata? Seguramente vas a ser diputado de la Nación, a partir de fin del año asumirás tu banca, ojalá si sea, seguramente lo serás, pero ¿cuál te parece que tiene que ser el eje de alguno de los debates parlamentarios que el año que viene protagonicemos, ¿no? Como fuerza política dentro del Congreso? Hay que seguir planteándolo de todos los días, ¿no? A mí me parece que el tema central que tenemos que resolver es el hambre. Eso no tengo ninguna duda, y el 82% de los jubilados y un modelo productivo que permita cambiar el destino no solamente de los jóvenes, sino de la gente de nuestra patria. Esas son las cosas. Hay, y todos los temas... Y ahí con Lozano, que tan de todos los temas, ¿no? Esos temas... No, para mí eso es una felicidad. Que vaya Claudio es una felicidad y una tranquilidad. Yo ya Claudio tiene ha demostrado tener una capacidad extraordinaria para estudiar, para opinar, para cada fundamento. No, es tremendo. Aparte de la tranquilidad para, a ver, es como tener el mejor 5, si uno quiere después claro. Yo me puedo dedicar a tener la pelotita un poquito. Bueno, y algo de eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo que la política es integral. No es que se va a resolver en el Parlamento. Nosotros logramos quebrarle la voluntad a Cavallo de privatizar el sistema previsional, porque juntamos más de 1.5 millones de firmas en un mes, en 2 meses, en marzo, nos movilizamos con los jubilados, el plenario de los jubilados, y durante 4 meses tuvimos en la puerta del Parlamento gritando, movilizado. No se hace adentro del Parlamento, no, que la construcción política es integral. La libertad y la democracia sindical no la define un discurso, por más brillante que sea, que voy a intentar hacerlo, defendiendo la libertad sindical y democracia con cada conflicto, pero lo están definiendo los compañeras y compañeros que todos los días se enfrentan con los patrones y que son capaces de estar inventando los sindicatos. Eso es lo que yo aprendí. Y creo que en este tándem, que voy a decir que hay muchos más, estábamos pensando que podemos hacer un frente, el interbloque del Frente Amplio puede llegar a ser más de 30 diputados. Vamos a empezar a tener una perspectiva de futuro muy interesante. No sé si lo vamos a hacer antes o después, pero ya hoy el interbloque del Frente Amplio está planteando una perspectiva distinta de fuerza política. Y además en el Senado, y creo que vamos a crecer. Pero además de eso vamos a crecer afuera. Debo confesar, o sea que no lo saben, que hubo un momento del discurso el otro día en que se me atragantó, la emoción me invadió cuando traje a Germán Abdala. Yo sentía. Y Germán para mí es ha sido un maestro en todo eso, ¿no? Aún en la peor circunstancia, que era que se iba, nos estaba planteando el futuro. Ese es el debate. Pero Germán tuvo una práctica de diputado. Claro. Y yo creo que hay que tenerla en claro y que tiene que ser. Su despacho, claro que se ocupa un lugar, pero su despacho seguía estando en el gremio. Seguía estando en donde está la realidad. Y mi despacho va a estar en la calle o en cualquier circunstancia. Y ese hay que entender la política de manera integral. Con Claudio tengo una gran tranquilidad. ¿Te imaginás con qué tranquilo ahí va manejar y tiene experiencia y sobradas muestras de idoneidad? Y creo que va a ser bien votado en la capital federal. No tengo duda, porque va a ser reconocido como gran diputado que es. Pero además a mí me va a permitir, el año que viene es el año de la constituyente social. Claro. Es el año donde tenemos que construir las asambleas en cada distrito de nuestro país y hacer esa constituyente social para manifestar con claridad qué modelo y qué proyecto de país queremos. Y sí, ahí adentro es un ámbito más de disputa. Ahora, eso sí, a mí no me vas a ver votando cosas que son contradictorias. No se puede decir que te aumenten los salarios de todos los diputados y le caguen a los jubilados las cosas. No, eso no se puede. Y ahí vamos a hacer escándalo afuera y adentro. Y creo, escándalo en el buen sentido, no empecemos a pensar ninguna, no vamos a hacer alguna, pero vamos a hacer bastante presencia y protagonismo, porque hay que gobernar el país hacia adelante, y ahí es una construcción. Yo ya me imagino el 2013-2015, yo ya estoy gozando lo que hay, son los pibes en la recuperación de la política, y me parece que esa esperanza está en marcha, y bueno, y... Sí, además y va a ser un puesto de lucha más ahí. Vamos además, a ver. Uno imagina que articulado también con un escenario nacional en donde va a haber varios distritos que van a tener gobiernos, esperemos así, afines a esta idea que vos estás presentando, y en donde uno, a ver, vislumbra seguramente una oposición distinta a lo que puede llegar a ser un gobierno X o un gobierno distinto que se pare de cara a una construcción diferente. El otro día discutíamos con algunos colegas a propósito de qué escenario nacional vislumbraban de cara al 2015, y ellos en general suelen tener la mirada puesta, y esto se contagia, y hay que decirlo porque lo comentábamos recién, son los que instalan a partir de las tapas de los diarios algunas discusiones en qué va a ser tal o cual dirigente de cara a la elección de 2015, concretamente refiriéndose al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esa preocupación que existe sobre cómo van a construir un candidato que en todo caso... Todavía no ganaron hoy, Mauro. Bueno, basta de discutir lo que ellos quieren. No ganaron hoy y ya nos empiezan a hacer discutir el 2015. No ganaron hoy. Entonces hay que terminar... en vez de discutir lo de ellos, hay que discutir lo nuestro, que tenemos mucha perspectiva, inclusive contradicciones, te voy a ser claro. Claro que hay contradicciones entre el campo popular, y no son menores. A mí no me la van a ni a contar, ni me voy a callar. Mirá qué contradicciones tenemos, que en estos momentos en la puerta de la Intendencia de Rosario hay un grupo de compañeras y compañeros de promoción social exigiendo que los nombren, y que son de organizaciones populares, y que ATE está ahí, y que nosotros estamos ahí, y ni siquiera Lischin todavía le da el descuento a ATE. Ni siquiera Lischin le da el descuento a ATE. Mirá si contradicciones. Ahora, yo lo discuto eso de frente, no tengo ninguna duda. Hay contradicciones, ¿por qué? Porque está el sindicato municipal, porque hay que ver cómo viene, y necesitamos libertad y democracia sindical. En la provincia de Santa Fe, Wiener reconoció a la CTA, reconoció no solamente a ATE, reconoció a la CTA y está la CGT y la CTA. Lichi todavía no. Y está claro que fue el más votado en la ciudad. Así que contradicciones en el campo popular hay. Discusión, no hay que negarlas esas. Pero hay que hablar de eso. No hay que hablar de lo que ellos quieren. Por favor, 2015, Scioli, un tipo que lo humillan de la manera que el temor de decidir y de pensar y de tener autonomía. ¿Con qué te imaginas cuando vienen los de en serio? Cuando vienen los tipos que manejan los negocios en serio, 2 minutos le duran. ¿Dónde hay que firmar? Si te hacen hacer a eso, bueno, ni siquiera podés defender lo que vos crees. Entonces me parece a mí que en estos momentos hay que invertir esta cosa de la prueba, ¿cómo es que se llama? La carga de la prueba. Carga de la prueba. Sí, basta de hablar de eso, hay que hablar del campo popular. Y en estos momentos en el país hay un montón de expresiones populares que están creciendo, que las quieren limitar. Esa Argentina real es la que se va a expresar también el 23 de octubre. Claro, si vos sos minoría en lo sindical, minoría en lo religioso, minoría en lo mediático, minoría en lo cultural, no vas a ser mágicamente mayoría en lo electoral. Hay que ser también mayoría en todo eso. Y me parece que en estos momentos estamos en ese tránsito. Hay que discutir esa perspectiva y creo que se van a llevar una sorpresa porque la Argentina real se está expresando y nosotros somos hoy, este Frente Amplio es la emergencia y la exigencia de esa Argentina real. Si hubiera estado Pino de candidato hubiera sido lo mismo, no tengo ninguna duda, porque no es la persona, es el colectivo que produce emergente, no al revés. Un minuto pasan de las 10 de la mañana, 4535-5900. Estamos conversando con Víctor de Genaro por AM990. Vamos hasta las 11. Tiene un 011 también, 4535-5999. Después le cuento un número más sobre... Varios números, tiene un montón. Ahí estuvo laburando largo y tendido esta madrugada. Sí, sí, sí. Un verso bueno, muy grande que es cuestión de que... 37.000... 384 pesos por minuto. 37.000. ¿Qué serían? $9.000. 6.000. A ver, no, 6. No, 8.000. No, que 8 por 4. No, no, 9.000. Casi $10.000 por minuto. Por minuto. Hace. Y por minuto un accidente hace, de trabajo, Víctor. Sí, sí, en el país. Hace. Hice 6 muertes por día. Exactamente. Hace. 10 años. No, 11 años atrás. 12 años atrás. Nosotros decíamos, en un trabajo de Claudio Lozano, $4.000 por minuto. Claro. Hoy 10.000. Hoy 10.000. No, bueno. No le va tan mal, gordito. No voy a pensar en el pasado. Si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón. Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así. Si una sombra besa en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención. No quiero perderte en esta noche. Bailar contigo me hace olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Contigo me hace olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, y así, así, bailar contigo. Y así, así, Luciano Pereyra con Mercedes Sosa. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. A ver, si Claudio, espera, si Claudio fuera, ¿quién sería? ¿La Oveja Telch? El Oveja Telch. La Oveja Telch. Y vos, Víctor, ¿quién serías en este caso? Porque, García Maigenda. Claro, porque no, era Veira en ese momento. Claro, bueno, pero yo le digo el campeón del 72, con el Toto Lorenzo. Ah, con el Toto Lorenzo, García Lorenzo. Está bien, bueno, vamos a ver, porque acá quisimos estimular un poco el... La tripa azulgrana que tiene Claudio, porque si no me podría haber acordado, podríamos habernos recordado de algún cinco... El Nene Guidi. Exactamente. Alguno de Lanús o alguno de Central. El Chiqui Cordán, le iba a decir yo. Claro, por supuesto. Y tiene pinta de Mascherano, ¿eh? Sí, le gusta de Mascherano. Bueno, hola Claudio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bien, porque en la retórica futbolera era, Víctor necesita un 5, viste, mordedor, con juego dentro del Parlamento. Para él dice que quiere hacer su finta, viste, quiere llevar la pelotita, jugar a pisarla un poquito. Y decir, qué mejor 5 que Lozano ahí, ¿no? ¿Qué dupla van a hacer en el Parlamento? Bueno, primero tenemos que ganar. ¡Eso! Eso. Nosotros ya estamos haciendo lo mismo. No es un paso menor, ¿eh? No, claro, es, bueno, aparte digo, somos candidatos. Pero bueno, la verdad que para nosotros, y lo decimos, realmente es un orgullo saber que ustedes dos, que son tal vez la representación más importante de la construcción del espacio en el que venimos participando hace tantos años, estén encabezando listas en los dos distritos, dos de los distritos más importantes de la Argentina, con altísimas probabilidades de ganar y de estar involucrados en la discusión parlamentaria a partir del año que viene. Bueno, vos ya tenés experiencia en esto, ¿no? Pero tenerlo a Víctor ahí al lado va a ser muy importante para todos nosotros, imagino que para vos también. Vamos a ver cómo se porta, vamos a ver. Pero antes, como vos decís, hay que ganar, y la semana que viene hay una parada brava aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en donde no se eligen candidatos nacionales, ni se eligen diputados nacionales, pero sí se elige jefe de gobierno, y se eligen legisladores, y ahí también tenemos una fórmula nosotros. Sí, la verdad que creo que la posibilidad de avanzar en el proceso de democratización de la Ciudad de Buenos Aires tiene una perspectiva importante en la candidatura de Pino Solanas, que por cierto es la candidatura que respaldamos todas las fuerzas que conformamos este Frente Amplio Progresista hoy a nivel nacional, ¿no? Y digo que es la posibilidad de democratizar la ciudad y terminando tanto con la opción conservadora que puede expresar el macrismo, como con la propuesta que en todo caso supone Filmus, que es tener un delegado del gobierno nacional. La Ciudad de Buenos Aires no necesita ni un conservador ineficaz, ni un delegado, necesita alguien que gobierne en nombre de quienes viven y trabajan en esta ciudad. Y la verdad es que además digo que es la mejor opción para democratizar la ciudad, porque francamente la Ciudad de Buenos Aires desde hace un tiempo a esta parte, no solo incluso durante la gestión macrista, viene siendo gobernada por un esquema de poder donde el negocio inmobiliario, los contratistas, la estructura sindical del SUTEC va como control de la planta del Estado de la ciudad, manejo de negocios, son los límites que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para poder estar al servicio de los vecinos, ¿no? Y en ese sentido, atrás de la candidatura de Filmus, ese esquema de poder también está representado en las propias listas que lo acompañan, digo, el negocio inmobiliario, los contratistas, el SUTECBA, está también allí. Así que en ese sentido, para armar un esquema de poder distinto, para poder democratizar en serio la ciudad, para cumplir en serio con la constitución que la ciudad tiene, que es una constitución sumamente rica, poner en marcha en serio el presupuesto participativo, las comunas, garantizar el área metropolitana, digo, discutir en serio una nueva perspectiva en la ciudad de Buenos Aires, para eso sería muy importante el avance de Pino Solanas en la elección que tenemos el 10 de julio. Y Claudio, ¿cómo te estás yendo? ¿Cómo estás viendo a la gente en los distintos barrios, en las distintas comunas aquí de Buenos Aires? Mirá, yo creo que hay ganas, creo sí que la ciudad de Buenos Aires, creo que la elección está muy, está como planchada, digamos, no hay una discusión electoral muy instalada, me parece que recién ahora empieza a discutirse con mayor claridad quiénes son, cuál es el voto que la gente va a poner, de alguna manera ha habido muy poca intención por parte de aquellos que manejan, digamos, los medios de comunicación, que se debata en serio lo que se estaba discutiendo. Fíjate que hay una elección muy importante como es el tema de las comunas por primera vez y francamente no existe casi información al respecto, la gente no tiene la menor idea sobre qué se vota ni por qué, así que en este sentido es una elección que viene, yo te diría, poco instalada y que va a empezar a decidirse sobre todo en estos últimos días, ¿no? Parece increíble, ¿no? Porque estamos hablando de la ciudad más importante de la Argentina y que tenga este nivel de plancha, como vos decís, realmente es curioso. Bueno, probablemente por eso, porque es una de las distritos más importantes, porque efectivamente cualquier triunfo de una fuerza que tenga autonomía respecto a los factores de poder supone un envión importante para toda propuesta en el plano nacional, por eso probablemente se haya mantenido casi, te diría, en esta especie de cuestión así planchada, como digo, que viene teniendo la ciudad. Se creo van a encontrar. ¿Cómo? Que la sensación es que de repente, camino a octubre, hay elecciones en la capital. No es, en medio de una sorpresa y que van a tener que ir a votar ahora. Pero también la semana que viene. Sí, por eso digo que también, sí, es, eso, también es cierto que hay ese ocultamiento. Y además, en el debate que otra vez teníamos con Tomada, él decía, no, tenemos que aunar por primera vez el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la capital. Y yo decía, ¿cómo es, no? Menem estaba con Dualde en la provincia y con Herman González en la capital. Herman González ganó la capital. Era realmente una... Y fueron los tres el mismo proyecto. No es la primera vez que se daría esta concordancia. El problema es para qué, ¿no? Así que creo que quizás en esta semana, en este acelere final, la gente tiene que decidir rápidamente y lo va a hacer en función quizás también de la perspectiva nacional, Claudio. Ojalá. Yo creo que ese punto que vos planteás es importante porque el argumento de que se necesita un gobierno en la ciudad que sea del mismo signo es algo que ya ocurrió, no solo en el caso que vos mencionás, sino también cuando estaba De la Rúa a Ibarra. O sea que el problema no pasa por que sean del mismo signo, es un problema institucional más serio que tiene que ver con que se creen las instituciones que permitan gobernar la ciudad. Hay un área que no existe en términos institucionales en la Argentina, que es la región metropolitana, y no existen instituciones con las representaciones que correspondan, con la presencia de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, de la provincia, de los municipios, vinculado a los diferentes temas que hacen al tema metropolitano y que obviamente son las cosas que hay que fortalecer, y que para eso lo que se necesita no es un delegado, sino que lo que se necesita es alguien que exprese a quienes viven y trabajan en la ciudad. Sí, hay más que nada quieren poner un virrey, da la sensación. Exactamente. Ahora, sí creo que efectivamente, y de cara a la elección de octubre, me parece que efectivamente la Ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene un componente de nacionalización importante, digamos, sin duda alguna, la elección que aunque parezca mentira, es el próximo domingo, no este, sino el otro, efectivamente se va a nacionalizar. Creo que hay una

usted le hace mucho mimo, me lo toca mucho a De Genaro, y yo acá, mire, De Genaro será lo que será, pero acá, como dicen en la, como dicen en las unidades penitenciarias, el poronga soy yo. No, igualmente recién estuve haciéndole una... Una demostración de afecto. Sí, claro. Ay, sí. Unos mimitos. Usted me baila inconvenientemente en los cortes. Yo le diría que no juegue con fuego porque se puede quemar. Pero usted, ¿por qué piensa que yo estoy jugando con fuego? Yo le estoy demostrando mi cariño, mi afecto, nada más. Porque mi temperatura corporal se incrementa notoriamente cuando usted efectúa esos movimientos pélvicos. Sí. Usted no sabe. O sea, acá una cosa es de jugando y otra cosa es cuando me lo hace tan cerquita. Acá con el micrófono a distancia yo tengo como una perspectiva, pero cuando se me pone tan cerquita, usted no sabe, se me mueve todo a mí. Es allí donde la realidad se pone entre paréntesis. Aparece la intimidad creando su propio universo. Y no hay manera de gambetear. Qué lindo, Carlos. Igual sabe que no. Qué lindo, Carlos. No, qué lindo lo que dice, por perdón, favor. Perdón, Carlos de Fede, vos en off, dicen el off. Está en off. No me malinterprete. Qué lindo lo que dice. Carlos siempre pone ese toque de romanticismo en el programa. Así es. Igualmente, yo lo que acabo de descubrir, que lo chequeé hoy también, es que usted cada vez que habla y me dice cosas lindas o no, lo mira Carlos. Ay. No me mira a mí. Usted me está tratando de trolo. No lo estoy tratando. No sé, capaz que no me puede mirar a los ojos. Me siento aludido por esto. Primero porque no tengo lentes. Ahora me voy a poner los lentes. Ahora sí, miremosnos a los ojos. Me pone un poco nervioso mirar a los ojos porque... Le guiño. Cuando se muerde el labio inferior, ahí siento que está terrible. Y le hago guiñadita también. Bueno, ¿Cuál es el mejor perfil de una mujer? De lejos, ¿eh? O por ejemplo a esta distancia. Yo digo, la mejor distancia siempre entre cualquier ser humano es la mesa del café. Siempre. Una relación de amistad, una relación que se inicia con una mujer. ¿Cuál es el mejor perfil de la mujer? El que vos decís que en ese momento aparece la magia, la seducción, la idea concreta del deseo. ¿Cuál es el mejor perfil? Qué linda pregunta. Porque yo pensaba exactamente en el camino de salida, ese que es el momento en el que te despertás y decís, ¿qué hago con no, esto? No, ese es, pero, el, es el botoncito del lado oscuro del corazón. ¿Pero le pasó cómo entras, eso? ¿Cómo, cuántas veces? ¿En serio? ¿Cómo entras? Suele pasar. ¿Cómo entraste a ese túnel? No, ¿cuál es el momento? Porque siempre digo que, por ejemplo, hay un perfil, que es el perfil que se recorta en un giro determinado que hace la mujer en un momento determinado del diálogo, porque no siempre, en donde el cuello deja ver la sombra que le dibuja el cabello. Ah, mirá vos, mirá qué detalle. Me encanta. No, pero es así. A ver, pero déjame reconstruir. En determinado momento, porque vos estás hablando con alguien. Sí. Pero hay un momento que tiene que ver con el diálogo, con todo lo que no se dice, con todo lo que se ve, con lo que se piensa, con lo que se desea, que genera ciertos movimientos. Es la gracia. Uno cuando ve caminar un gato, que dice, camina con gracia el gato. Claro. Es un movimiento que tiene que ver con sutilezas y demás. Hay un momento de esos diálogos en donde aparecen esos movimientos, ciertos gestos, ciertas, que se imprimen en el interior de la otra persona. Está bien, ¿eh? Yo, bueno, a ver. ¿Cuál es mi mejor perfil? Yo miro mucho, y Palmeiro tiene esa característica que te lleva a mirarle la boca. Ah. Yo le miro los movimientos de la boca. Cuando ella habla... Bien, ¿eh? Muy bien. ¿La sorprendió? Me sorprendió, O cuando ella juega con eso de que jodiendo, ¿no? De morderse el labio de abajo. Eso para mí tiene todo un mensaje, que remite seguramente a alguna cuestión que uno debe tener retorcida en la mente, o no, pero cuando ella mueve la boca... Yo no sé si es así, yo creo que hay y el cosas moín, y el moín integrales. Que se sí. Está bien, bueno. Bueno, basta, porque a usted cuando le pase también, Palmeiro, piense en esas cosas. Que hay determinadas cosas, de determinados tipos, que a usted le llaman la atención. Uh-huh. El primer momento, la primera cita, hay un momento donde usted dice, uy, mira lo que hizo. Y cuando pase eso, es especial. Es una señal. Se ilumina. Ahí ya hay puentes. Claro. No siempre pasa. Vamos que nos quedamos. Vamos. Sí, sí, otro día la seguimos. Llamó Ana de Barracas. Soy jubilada, me gustaría saber si Moyano alguna vez se preocupó por los jubilados. No podemos cortar calles. Nunca pensé que tenía que agarrar una bolsa de ropa para ir a vender a la feria. Qué bárbaro. Terrible, terrible. ¿Cuánto gana un jubilado? 1.200 pesos por mes. La mínima, el 70% de los jubilados gana eso. Estamos hablando de 40 pesos por día. Que lo que decíamos antes, milésimos de centavos por minuto en comparación a lo que facturan las grandes empresas en Argentina. Sana de Parque Centenario, la decadencia total de la salud pública. Soy jubilada y con el PAMI padezco esta situación a diario. Los precios de los medicamentos son exorbitantes. Hablando de precio de medicamento, GlaxoSmithKline, puesto número 272 entre las 1000 que más venden, factura 1.439 pesos por minuto, entre otras cosas, por cobrarle de esa manera a los jubilados. Seguramente usted, su memoria hoy ocupada por otros asuntos, no le permiten recordarlo, pero ¿sabe usted cuándo debe haber leído por primera vez ese nombre tan complejo? Cuando investigó la situación del programa Compass en la Argentina, porque GSK, GlaxoSmithKline, es el laboratorio que implementó una prueba de laboratorio que incluyó a más de 15.000 chicos de la Argentina, de los cuales murieron unos cuantos. Fundamentalmente de la provincia de Santiago del Estero. Así es. Marcelo de Morón, en Cargill ganan en un minuto lo que gana un obrero en un año. Claro. Justamente la facturación de Cargill es esa, 37.384 pesos por minuto. Sí, Marcelo estaba escuchando en otro programa y mandó el mensaje pensando que se lo mandaba a otro programa. Claro. No, pero en una de esas fue... Antes, claro, en simultáneo. Héctor de Don Bosco, en la década del 50, el equipo Millonarios de Colombia era el mejor del mundo y nosotros, en el Mundial del 50 y del 54, no pudimos jugar porque en 1948 hubo una huelga de jugadores y se ofendió el Pocho y no pudimos ir. Mirá vos, Héctor, que recuerda, evoca, desde su condición quinconiana, ustedes saben que Héctor... Quinconiano. Héctor es el quincón de Bernal, sí. Va a la pizzería cuando él va a comprar los tres años y dice, ¿qué es King Kong? Le grita. Recuerda un episodio que yo no tengo tan claro, sí lo de la huelga de los jugadores, sí lo del enojo de Perón, pero no termino de entender la relación entre la ausencia de la Argentina en los dos mundiales, en el célebre mundial donde se produjo aquel tan caracterizado Maracanazo. ¿No? Uruguayo del 50, ganándole la final 2-1 al representativo brasileño, los uruguayos, y el del 54. El del 54 lo hizo en Alemania, ¿no? Y ganó Alemania. Y que lo gana Alemania también en una final contra Suiza. Tenemos en nuestro muro de Facebook, nos publicó José María Goroso, dice, un saludo para todo el programa, uno especial para Víctor. Mañana se realizan las elecciones en Villanueva, Córdoba, con Manuel Argüello, que es pastor evangélico, docente y miembro de la conducción de CTA. Mirá vos. Como candidato a intendente, Magali Castro, que es trabajadora y militante social, y Jorge Heredia, secretario general de ATE y CTA. Qué bueno, ¿eh? Bueno, esos son los datos que tenemos que manejar y que tenemos que compartir con todos nuestros oyentes. Qué bueno que un pastor sea dirigente sindical. Sí, es CTA, excelente. Encabece en este caso la CTA. Excelente. Y que se postule a jefe comunal. Y mirá si la gana todavía, ¿eh? Busquemos después datos de Villanueva. Y si este compañero llega a tener suerte mañana y el pueblo de Villanueva lo elige, busquémoslo de cara a la semana que viene, ¿eh? El jueves tuve el privilegio de ser invitado para un panel de discusión con otros candidatos a diputados provinciales en la ciudad de Rosario, en una escuela cristiana. Y entonces fue muy interesante porque apareció una... ¿Se acuerda que yo le dije que ya hay palabras que no pronuncio? Una de esas es progresista. La otra palabra que me da mucha bronca, que se pronuncia mucho en la política, es la palabra gestión. Gestión. Gestión viene de las empresas. El que gestiona es porque ya está dada las cosas allí y gestiona lo que está dado, con lo cual no transforma nada, porque si gestiona, no transforma. Entonces, desprecio la palabra gestión. Entonces, imagínense, hay una materia que se llama espacio de gestión institucional. Entonces empezaba a discutir sobre eso, porque el Frade dijo tal cosa y demás, como siempre. Entonces yo digo, y acá estamos en una escuela cristiana. Cristo, cuando fue al templo, no fue a gestionar qué iba a hacer con los mercaderes, los echó a latigazos. Entonces los pibes dijeron, tenés razón, me decían. Digo, ¿qué gestión? La política sirve para transformar, no sirve para gestionar. Entonces, es aquello de la cuestión de las palabras y estos temas de lo que significa también cómo se analizan las religiones. En este caso, este pastor debe pensar justamente que lo mejor del cristianismo tiene que ver con la transformación, y de su concepción debe tener que ver con eso. ¿Llegamos al podio de las empresas que más facturan? Llegamos al podio, si usted quiere, pero quiero contarle un detalle que tiene que ver con la contradicción del discurso y los hechos. A ver. El grupo Clarín es el grupo número 25 entre los 1000 que más facturan en la Argentina. Facturó 7.632 millones de pesos en el año del Bicentenario, a razón de 21 millones de pesos por día, 883.333 pesos por hora, 14.722 pesos por minuto. Eso es lo que facturó Clarín, cada vez factura más, por lo cual uno tiene que preguntarse, ¿tan seria y tan profunda es la pelea que dice tener el gobierno con el grupo Clarín si factura de esta manera? Y un dato más que revela que en la Argentina no se distribuye la riqueza, sino que la riqueza se concentra. Las 1000 empresas que más facturan en la Argentina en el año 2005 se quedaban con el 70% del Producto Bruto Interno que trabajamos los 40 millones de argentinos. Para ser brutal, para que se entienda, 1000 tipos facturaban tanto como el 70% de lo que en un año hacemos 40 millones de argentinos. 2005, a 2 años del inicio de la experiencia kirchnerista. 5 años después. En el 2010 se quedan con el 72%, con lo cual se incrementó la concentración de riquezas en pocas manos en la República Argentina. Es un dato que, insisto, aparece en el último número de la revista Mercado, que es la revista más vinculada a la actividad económica de la Argentina. El podio me lo deja para después, entonces. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana. 4535590 y 011 4535599. Nos falta hablar de River, viejo. Nos falta hablar de los negocios que hay detrás del descenso de River Plate. Yeah. ojos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Todo es una mentira. Yo no quiero. Este tema originariamente se llamaba Pena en mi corazón, pero luego, cuando lo grabaron Charly García y León Gieco en el año 82, integró la placa Yendo de la Cama al Living y le pusieron Yo no quiero volverme tan loco. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando dientes. El 25 de junio Se produjo un hecho muy importante a nivel histórico en la Argentina, en la provincia de Santa Fe. Quedó inmortalizado como el grito de Alcorta. Y generalmente suele ocurrir que cuando se conmemora un nuevo aniversario de este hecho, de esta revolución, de esta revuelta popular de los sectores ligados al agro, de los sectores ligados al trabajo en el campo, la Federación Agraria Argentina convoca a una marcha que culmina en la ciudad de Buenos Aires. ¿A vos te tocó participar, Carlos, alguna vez? Sí, a mí me tocó cuando se hizo la primera marcha por el Plan Arraigo, que vinieron hasta el Congreso de la Nación, y en aquel momento escribimos una crónica que se llamó El día que la vida entró en el Congreso. Porque cada pibe, cada piba que viene de distintos lugares de la Argentina trae la historia de su familia, y esas historias conmueven. Tenés que ser de mármol para no ser atravesado por lo que dice el río de palabras que trae cada chico, el río de palabras que trae cada chica. Por eso, cuando se mueve la juventud de la Federación Agraria, siempre es interesante porque trae ese río de experiencias que generalmente no son tenidas en cuenta en las grandes ciudades. Bueno, esta semana se produjo, en este caso, la finalización, la llegada a Buenos Aires del grupo de militantes y de jóvenes que participaron de la marcha por el arraigo y que llegaron el 28 de junio al Congreso de la Nación. Uno de los que estuvo participando activamente fue Esteban Mota, que es el secretario nacional de la Juventud de la Federación Agraria. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Hola, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Vos ya habías participado, me imagino, en alguna otra marcha del arraigo? Bueno, sí, como decía Carlitos, es decir, en el año 2003, que fue la primer marcha, y donde quisimos poner en escena por primera vez la problemática del arraigo y de las migraciones y la falta de oportunidades para los jóvenes del interior. Yo, bueno, era chico en esa altura, tenía unos 17, 18 años, pero ya había estado presente en esa primera marcha, en el caminar posterior que nos ha llevado de nuevo al Congreso de la Nación en este 2011. ¿Y qué diferencia aquella primera marcha del 2003 de esta de 2011? ¿Qué otros elementos se han sumado? ¿Estamos igual, estamos mejor, estamos peor? No, sin duda es que estamos peor. Nosotros decíamos, y lo recordará Carlitos, en aquella marcha decíamos plan arraigo para repoblar el interior. Era una lógica donde teníamos la idea de que puedan volver, y hoy ya la idea es plan arraigo por la vida de los pueblos. El primer objetivo es que no se sigan yendo los jóvenes del interior. Sin dudas, los escenarios internacionales han cambiado, pero el problema se profundizó. Nosotros en el 2003 veíamos la salida de la convertibilidad quizás como una oportunidad para discutir el modelo agropecuario y definir el sujeto agrario en la etapa de ese momento, que decíamos tiene que ser el pequeño y mediano productor, el chacarero, el campesino que vive en los pueblos y que pretende el desarrollo del interior, y que los jóvenes seamos esos articuladores, esa nueva generación que se reimpulse. A pesar de los precios internacionales, de los millones de toneladas que creció la producción global argentina, el proceso de migración y de expulsión de productores se profundizó. Los 60.000 productores entre el 2002 y el 2008 que desaparecieron conllevan familias enteras, y principalmente jóvenes, que migran a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor que en la mayoría de los casos no encuentran, que es lo más grave de esta situación, y generando también ese caos que se vive en nuestro país, donde lo que sobra es tierra y sin embargo lo que falta es distribuirla, y la gente se amontona en las grandes ciudades, en los grandes cordones de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, en búsqueda de alternativas de vida que no puede encontrar en el interior por una política que nos expulsa y que concentra cada día más la producción en pocas manos. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, un gusto poder estar hablando con vos. Igualmente, igualmente. Esteban, contame, en aquellos momentos nosotros fuimos conmovidos por el relato que hacían los chicos que venían de distintos lugares y le contaban a los diputados, a los pocos diputados que en aquel momento los recibieron, todas sus experiencias. ¿Acá sucedió algo similar? ¿Cómo fue? Fue algo similar, fue muy gratificante el paso por los pueblos, por las localidades, por la gente. El criterio, nosotros decimos, cómo este tema de volver a instalar la lucha por el arraigo tiene que ver con algo mucho más profundo que discutir rentabilidad en el sector agropecuario, por ejemplo. Claro. Esto tiene que ver con el modelo, con la esperanza de poder vivir y encontrarse con chicos de Salta, de Jujuy, de Río Negro, de Mendoza, de San Juan, de Corrientes, que vienen con esa carga de las realidades locales que le han expresado a los diputados y a los legisladores, y que por suerte en este 2011 fuimos recibidos prácticamente por representantes de todos los bloques y con una mayor fuerza en ese sentido de lo que fue en el 2003, que vos recordarás la presencia de no más de 2 o 3 diputados en ese momento. Sí, eran muy poquitos, ¿te acordás? Muy poquitos. Que nos habían dado prácticamente la espalda. Hoy, gracias a quizás a los contextos políticos, el compromiso por lo menos asumido en este momento ha sido mayor y más amplio, por lo menos de escucharnos. Claro, y además habrá que ver después cómo eso se materializa en determinadas leyes, porque lo que le estamos diciendo a la gente es que este es uno de los problemas centrales de la Argentina, porque no puede ser que el 1% del territorio en la Argentina concentra el 60% de la población. ¿Te acordás que esto lo decíamos como uno de los datos más reveladores de lo que fue el censo del año pasado? Y esto supone la producción de pueblos fantasma. Tal cual. Nosotros damos como un dato central también el hecho de que si dividimos el territorio nacional argentino por la cantidad de habitantes, dice que la Argentina tiene 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si tomamos el distrito de la capital federal, en la capital federal viven casi 14.000 habitantes en un kilómetro cuadrado. Lo que indica el grado de desproporción al que estamos asumiendo, y que también lo que indica es estas problemáticas que después quieren estigmatizar a los pibes. Porque cuando surge la inseguridad, que es parte de una política y que tiene que ver con el arraigo, con la falta de oportunidades, después vienen determinados sectores y dicen que la solución es meter a los pibes de 14 años en cana. Nosotros decimos, no, la solución es darle a los pibes la oportunidad de estar en el interior, de poder desarrollarse en su lugar, porque si caminamos cualquiera de los barrios, de los cordones de pobreza más marginales de la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver, o de Rosario, que ha sido el resultado de las políticas programadas por determinados sectores políticos de todos los colores políticos mayoritarios. Y vos recordarás, Carlitos, en la década del 90, los trenes que venían con las comunidades toba desde el Chaco para liberar las tierras y otorgarlas a los amigos políticos del gobierno provincial de turno. Así es. Y que esa realidad que hoy quieren estigmatizar a esta gente como los responsables de la inseguridad, nosotros decimos no, la inseguridad se empieza a solucionar por el interior, porque los jóvenes nos podamos quedar, porque las tierras sean de quienes son sus poseedores históricos y no que sean otorgadas al amiguismo político y se siga concentrando en el proceso y porque apuntemos a un proceso de diversificación productiva que garantice una producción más equilibrada con el medio ambiente, con lo social, que genere más trabajo y que garantice, nosotros decimos, el alimento en la mesa de los argentinos. No es el modelo Moreno que garantiza la mesa de los argentinos, sino es miles y miles de pequeños productores que produzcan lo que realmente se come en Argentina y que no el foco esté en producir un monocultivo, sea de soja, sea de caña de azúcar, nosotros decimos, como se viene instalando en el NOA, que es para exportar y para llenarle las arcas a un grupo de grandes multinacionales que se quedan con ese comercio y con ese negocio. Esteban Mota, Secretario Nacional de la Juventud de la Federación Agraria Argentina, gracias por este contacto con nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. 52 pasan de las 10 de la mañana, nos quedan unos minutitos, los vamos a aprovechar, no sabe cómo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Ustedes saben que nosotros tenemos oyentes para todo y yo creo que hay un oyente sensible, hay un tipo de oyente de este programa que está atento a estos jugueteos que hacemos cada mañana de sábado con Natalia Palmeiro, en esta oportunidad intermediados por Del Frade, que introdujo una poesía ahí, esta cuestión de los movimientos, de los gestos. Introdujo lo que hacía falta, sí. Porque usted estaba bastante zarpado y de a poquito se estaba yendo para el lado del pasto, ¿vio? Y Del Frade lo encaminó enseguida por la ruta. Exactamente, puso lo que había que poner y acá estamos preguntándonos cuál es ese perfil, cuál es ese gesto. ¿Cuál es la señal? La señal que ella da, o que señal. Él da, y que vos tenés que interpretar, porque ahí es como que se abre la caja de Pandora y agarrate, Catalina. Pero que es el momento que vos siempre recordás de cualquier persona, es ese momento, es ese movimiento. Es esa manera tal vez de acariciar, de mover los dedos. Ay. Algo. Bueno, tenemos los oyentes que nos recogen el guante y si pueden nos dicen algo. Llamó Luis, que es un romántico de Valentín Alsina. Así se presenta. Sí, se autodefinió. El caté. Dice, la comisura de los labios en una sonrisa va marcando que el juego de seducción ha sido un éxito. ¡Epa! Luis de Valentina Alsina, que uno no lo conoce, pero imagina, por la ductilidad con la que maneja el lenguaje, las palabras, que debe ser un potro. Le dejo una segunda pregunta a nuestro romántico. A ver, déjeme una segunda pregunta. La primera caricia es con el dorso de la mano. ¡Ay! ¿O es con la palma de la mano? ¡Epa! Me mató con esto porque yo tengo una anécdota, no puedo contarla esta hora, es una anécdota que preparo para cuando con Palmeiro tengamos un programa no, relatos sorpresa, eróticos, claro. Sí. Pero no, eso es electrizante, la anécdota que tengo a propósito de lo que significa acariciar con el dorso. ¿Vio? Coincide conmigo. A ver, yo no la conozco. No. No la anécdota, no, la anécdota me la cuenta después. Sí. Pero digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí. ¿Será que nosotros los jóvenes ya no nos fijamos en eso? Y pero lo que se pierde en todo caso. Pero por eso, justamente. Nosotros, a ver, yo le explico. Cuando la naturaleza va menguando, uno se las tiene que ir rebuscando de a poco. Para encontrar otro yeite que entusiasmen. Antes uno llegaba y decía, ¡ah, no está, papá! Y, no, y te tiraban arriba de la mesada. Ahora la cosa viene por otro lado. Ahora viene... No, pero le aseguro que uno, después de los 40, la sexualidad abre unos... Abre unos caminos. Ay. Un abanico de opciones. Mire qué bien se presenta, Mauro, en sociedad. Puedo redactar un libro más interesante que País Narco, mire, si me lo propongo. Yo colaboro, si usted quiere. Por supuesto, lo hacemos. Hacemos una coautoría. Exactamente. Bueno, después le termino de contar porque se nos termina. Por favor. Ya viene el programa que sigue en la continuidad de la programación de Splendid. Y quiero, sin antes, no quiero irme sin antes repasar el podio de esto. El listado de las 1000 empresas que más facturan en la República Argentina, por lo menos en el 2010. Una vez más, en la cabeza de la tabla de posiciones de las 1000 empresas que más venden en la Argentina, ¿quién? ¿Quién? ¿Dele? YPF. ¡Vamos, YPF todavía! ¡Muy bien! Con la tristeza que el petróleo es de los argentinos, pero no está en manos argentinas. YPF facturó 44.162 millones de pesos, a razón de 85.000 pesos por minuto. 85.000 pesos por minuto con el petróleo argentino, pero el 76% de eso se las toma. Se los lleva. ¿Qué tal, Allí está el verso del modelo. Allí está el límite del modelo. Esa es la matriz de extracción de la que hablábamos hoy tempranito con Fito Aguirre. La segunda empresa, el grupo Techín, con la empresa Tenaris, que también más de 70 mil pesos por minuto. Tercero, la empresa Ternium, que forma parte también del grupo Techín. El cuarto, Cargill, como ya dijimos, 37.384 pesos por minuto. Después, Telecom Argentina, que vende a razón de 28 mil pesos por minuto. Qué barrio. Por minuto. Y después siguen Petrobras, Carrefour, ajá, Volkswagen. Pero en el podio hay dos empresas del grupo Techín, Exactamente, Tenaris y Ternium. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Y el Banco de la Nación, atención con el Banco de la Nación, que se ubicó en el noveno lugar. El año pasado, en el 2009 en realidad, había estado en el 14º. Bueno, nos quedamos sin tiempo para poder hablar de River, salvo un pequeño apunte. Digo, me da la impresión que todo lo vivido esta semana no debería opacar ni la historia del club, ni siquiera el futuro, porque a todas luces creo que River tiene la oportunidad de demostrar que es un grande, incluso en estas instancias tan bravas. ¿Qué hace un laburante cuando se quedaba desocupado? ¿Qué hace? Va a buscar laburo. Va a buscar otro laburo, pero el que paga los platos rotos del negocio del empresario es el desocupado. En River, en Central, en Gimnasia y Grima La Plata es la misma matriz. Se deja con impunidad al ladrón de guante blanco y queda fuera la mayoría, que en este caso es la hinchada de River. Esto es lo más poderoso. En el 2005, cuando hicimos La Ciudad Goleada, fuimos a la FIP y allí había dos grandes carpetas, como grandes lavadores de dinero: Eduardo López y Aguilar. ¿Sabes cuánto había lavado Aguilar? ¿Cuánto? Tenía la FIP. La FIP tenía este dato en el año 2005. 300 millones de dólares. Aguilar está tranquilo, River en el descenso. Si usted se quiere enterar de lo que pasa, tiene que escuchar el programa que sigue. Y si no, ¿cómo se entera, viejo? Así se llama el programa que conduce mi amigo Lucas Petersen, secundado por Roberto Legal, el mejor humorista del barrio de Villa Crespo. Nos estamos despidiendo, volvemos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. ¿Volverá usted? Yo vuelvo, ¿usted? Yo estaré firme junto al pueblo y le cuento. Pero como siempre. Durante la semana la voy a enterar sobre lo que significa el dorso de la mano. Por favor, me llevo esa duda ahora. La yapa. En el día de la falsa independencia nos encontramos el viernes sábado que viene. 9 de julio. Chau, hasta la semana que viene.